¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Jiménez. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de turradioonline.com.mx, aunque en este caso no es turradioonline.com.mx, es el Facebook de Tu Radio Online. Esto es Comiconía y estamos, nos encontramos el día de hoy en Fantástico Guadalajara. Un fuerte aplauso para Fantástico Guadalajara, por segunda vez nos permite ahuyentar a toda su clientela para poder estar aquí. Afortunadamente, siendo que es miércoles, en todas las otras tiendas de Fantástico, bueno, al menos en las del DF, hoy llegan los cómics, pero afortunadamente hoy no llegan los cómics, entonces estamos un poquito más tranquilos el día de hoy, no estamos llenos de geeks urgidos por los cómics de la semana, entonces estamos bastante bien. ¿Cómo se llama el chico que está con nosotros? Emanuel, en la cámara. Emanuel, gracias por estar con nosotros en la cámara. Sí. Y Gerardo, ¿te gustaría venir a saludar a la gente o te da pena la cámara? No, me da pena. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Gerardo. Y también me gustaría presentar a todos mis compañeros el día de hoy. Tenemos, como siempre, aquí a mis dos sidekicks que siempre me acompañan el día de hoy. Y dije eso específicamente para enojarlos. Tenemos aquí a mi buen amigo Heinz. ¿Cómo está? Un fuerte aplauso para Heinz. Gracias por siempre. Acompañan a las pláticas. Por estar conmigo en todas las transmisiones en vivo aquí en Guadalajara, muchas gracias. Es un team up. Como siempre, por eso viene de Daredevil y yo de Batman, porque es un team up. Y aquí tenemos a mi buen amigo Sor. Sor, saluda a la gente de Comiconía, por favor. Hola, ¿la cámara? Sí, entró Sor, porque es un foto grandote, Sor. También Denis nos acompaña el día de hoy. Como la vez pasada, esta vez sí te vamos a enfocar, porque la vez pasada ni saliste la cámara. Tu hijo se encuentra con nosotros también y está muy entretenido, afortunadamente. La vez pasada que estuvimos haciendo la transmisión, se durmió toda la transmisión. Eso habla muy muy mal de mi manera de entretener a la gente. Luis, por primera vez nos acompaña. Y tenemos también a Monse, que te gustaría saludar a la gente por mi compañía. Sí. Es la primera vez que nos acompaña, ¿cierto? No, ya te había acompañado antes. ¿Sí? No. Pero eso fue una plática, no fue una transmisión. Muy Es una transmisión en vivo. Sí, es la primera vez que te acompañan. Claro, sí, hemos sido amigos por 3 años y esta va a ser la primera vez que escucho el programa, déjenme decirles. ¿No? Ese es el nivel de amistad que maneja Ponce conmigo. Al menos no te dejo tirado con el autógrafo de Jessica Nigri en la Comic Con, güey. Ouch. A mí lo que me encanta es cómo el programa sirve para sacar todos los trapos sucios. Y nos acompaña también tu novia el día de hoy. ¿Te gustaría saludar a la gente que venía? Creo que sí. Hola. Bueno, no sé qué hacer. No te preocupes, estás perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te llamas, perdón? Jorge, un placer conocerte. Nos saludamos, pero nunca nos dijimos nuestros nombres. Yo soy Joey. Un gusto, Joey. Estoy muy emocionado de estar aquí. Muchas gracias. Tal vez te aburra mucho el programa. No, tranquila. ¿Por puedo aguantar a Monse, no es mucho de ella, tan fácil. Esto será pan comido. Compañero, ten mucho cuidado porque... te puede importar el día de hoy, ten mucho cuidado, compañero, ten mucho cuidado. A lo que me refiero es que voy a ñuñar cañón, y de hecho mis compañeros van a ñuñar conmigo. No sé qué tan agradable sea eso para ti. Y también yo tiendo a hablar demasiado, no sé si te has dado cuenta. Demasiado. ¿Por eso no tiene novia? Sí tengo, de hecho. ¿Ya lo cortaron y no me han cortado formalmente. Leslie, te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho, mi amor. Desafortunadamente está muy cansada hoy porque ser abogada está cañón. Y tiene muchos contratos que leer. Le dan la cosa todo el día y me siento muy mal. Afortunadamente mañana la voy a ver. Entonces creo que todo eso va a ayudarla a que todo mejore. Señores, les pido por favor, yo sé que muchos de ustedes sienten la necesidad de mandarme directamente sus preguntas al inbox de Carlos Joy. O sea, por favor no lo hagan, porque generalmente no checo mi inbox durante el programa. Le pido que todas las preguntas, por favor, las manden a nuestro Twitter, que es... Me parece perfecto. Es @ComicManiaMX. Y también nuestra página de Facebook. ¿Te acuerdas de ella, Sol? Es ComicManiaMX. Efecto. Mira, gracias. Así de fácil es saber todas las redes sociales de Comicmanía. También, obviamente, pueden dejar su comentario en el video que estamos haciendo en la página de Facebook, no sus likes, Tu Radio Online. Pues mira, en general nunca ponen likes, nos ponen caras así enojadas. Pero bueno. No sirven para nada, pero ustedes pongan like. Exacto. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. También, Denny no cree el nivel de haters que yo tengo. Entonces abrí lo que le llaman el Soho Chat. Todos los haters están en el Soho Chat. Y es como un chat. Monse pregunta qué es eso. Monse explica a quien no conozca. A las personas que no sepan qué es el Soho Chat, entran al portal de turradioonline.com.mx y ahí hay un chat. Te inscribes a ese chat y así de fácil ya puedes hacer tus preguntas. Y en general son pura gente grotesca. muy mal portada, haciendo las preguntas más asquerosas que te puedes imaginar, por decir... ¿Son tus fans que quieren contigo para bater? Exacto, exacto. Por decir, no lo admite. Yo cuando leo las preguntas, pues obviamente más o menos puedo determinar cuando alguien está tratando de tomarme el cabello. Lorna, que le mandó un saludo, ella es una chica muy inocente, una chica muy linda, y pues obviamente no se da cuenta cuando estamos en un doble sentido, o cuando empieza a ponerse un nombre normal, ¿no? Como Juan o Pedro, o lo que sea, utiliza nombres de actores porno. Entonces ella no se da cuenta y lee todos los nombres de actores porno, lee los nombres de doble sentido. O alguna vez un chico puso algo que me dio una risa. Tenemos niños aquí, entonces no puedo decir, pero te lo voy a decir y tú vas a poder entender exactamente a qué me refiero. Okay. Un chavo dice, ¿le podrías preguntar a Joey que si nos puede platicar un poco acerca de unos mutantes que aparecen en el universo DC? No son los X-Men, son los, puso una C-M-E-N. Y Lorna lo leyó al aire. Y dijo, Lorna, por favor. Es como que el albur más simple del mundo, no lo estás leyendo. Y no lo leyó. Ella juró que había un grupo de mutantes en el universo de C-Men. Podría ser. C-Men. Que no todos saben tanto de comics. Nena, pero eso no es saber de comics. Es lo más simple, sencillamente leer en voz y decir, hay alguien que me quiere atinar. Entonces, yo lo que trato de hacer es, en ese caso, tengo a Heinz junto a mí. Y él es mucho más mal hablado que yo, entonces él va a poder, claro, pero él está bien. Va a poder determinar si alguien... Él es virgen, Joey, ¿qué te pasa? Tienes que ir más a la izquierda. Bueno, si lo es, entonces... Por eso hay que castigar aquí, ¿no? Obviamente. Su esposa es de sorprenderse mucho, sí, todavía es virgen. Pero eso es apreciable, que te hayas casado de blanco. Es muy bonito, es muy bonito. Su primera comunión. A ver, Silvia Cordero dice... gracias, chicos, me imagino que se está hablando con nosotros del otro programa, los chicos de la mitología al alcance de todos. Y, aunque no lo crean, la semana pasada fue el peor programa de Comic-Con que jamás he hecho en mi vida, por la simple y sencilla razón de que el lunes de la semana pasada fue la función de prensa de Suicide Squad, que es una profecía para las personas que no son bilingües. Pues, y resulta que la gente de Warner, tan linda como es, no me permitió ir a la función de prensa. Pero muchos nacos fueron a la función de prensa, porque en general yo siento... ¿Nacos? No tienes idea. Déjenme decirte una cosa. Yo, la gente te odia. Déjenme decirte una cosa. Yo he tenido la desgracia de ir a funciones de prensa con la escoria que se llama prensa y críticos de cine, y no tienes idea. Son la gente más baja del planeta. Yo llegué a ir cuando era prensa. Me parece perfecto. Y déjame tú puedas decirme que no estoy equivocado. Mira, esa que te bastón. Esa gente va ahí nomás para criticar, nomás para estar de malas, nomás para burlarse de la película, nomás para socializar. Son como cosplayers. Nomás para socializar, nomás para ver si les dan o no les dan gratis la coca y las palomitas. O sea, en general, es una escoria. ¿Es por Estados Unidos esto? Y se la pasan platicando durante toda la película. Es la prensa, son los críticos de cine. Y están socializando en vez de ponerle atención a la película. Yo por eso siempre me voy a lo que mi buen amigo Bernardo Soto. No, todas las películas. La gente de prensa me cae bien, Joey. No, a mí no. Entonces resulta que yo por eso me voy al asiento que le llamo el asiento de fantasma de la ópera, que es todo arriba a una esquina. De esa manera no tengo que lidiar con nadie. Pero sí, yo trato de hecho, ellos no me conocen y se refieren a mí como Johnny Bravo, toda la prensa, porque siempre voy de negro y estoy más con los ellos. Jamás en sus vidas podrían estar. Pero bueno, no más para que veas, una vez, a ti que te gusta Juego de Tronos, nos invitaron a la exhibición de Juego de Tronos. Sí, me que exacto. ¿Ves que si traigo cosas de vez en cuando? ¿Ves que si traigo cosas? Entonces resulta, ¿qué es lo que estaban haciendo la gente de prensa antes de entrar a la exhibición de Juego de Tronos? Quejándose de Juego de Tronos, diciendo que era la peor serie del mundo. Uno de ellos se refirió a Juego de Tronos como Dallas con espadas. Dallas, sí, ubicación. ¿Novela? No, una telenovela. ¿Novela gringa? ¿Y no? No, es una joda. Creo que no, es dinastía. No. Entonces, gracias por estar con nosotros, Luis, ahí está la puerta. Entonces... Estuvo peor. Entonces, esta escoria, también lo que hace. Más de lobos. Me caes también de. Esa sí se puede. Entonces, yo también soy. Bueno, el día de hoy más enfócame a mí. Pero a mí sí me gusta. Bueno, a mí también me preocupa. Pero donde hemos contado esto es: esta escoria hace dos cosas. trata de colar gente a las funciones y esta gente es la que empieza a sacar los spoilers, o esta misma gente que se quiere sentir importante, porque no lo es, empieza a sacar los spoilers. Entonces yo tenía tanto miedo. ¿Cómo tú? Jamás he dicho un spoiler. ¿Quién te spoiló ahorita la película? El fin de semana fuiste tú y yo. ¿Qué dije el fin de semana? No quiero saber. No lo digan ahorita. ¿Al aire? ¿Al aire? ¿Al aire? ¿Al aire? ¿Al aire? ¿Al aire? ¿Al aire? ¿Quieres spoiler a más gente? No. ¿Quieres? ¿Sabes por qué te odian, Joy? Por ¿quieres que cosas se haga masivo el spoiler? Debe, no vas a hacerlo, por favor. Entonces, whatsappéamelo. Okay. Por favor, mándame un WhatsApp para decirme quién fue lo que spoileé, porque no lo recuerdo. Yo no spoileé absolutamente nada. Lo siento, es que ni la muerte del Joker lo spoileé. Digo, es que, perdón. Ajá. Entonces, a donde voy con todo esto es, tenía mucho miedo de que me spoilearan la película. Y por eso fue uno de los peores programas, porque estaba tan preocupado por eso que no leí las preguntas. Leí las preguntas de hace dos semanas, perdón, leí las preguntas que me estaban llegando. Estaba yo muy preocupado y ya se me olvidó grabar el programa así de tan preocupado estaba. Lo curioso fue que el jueves, bueno, por dicho, el jueves para viernes, el viernes en la madrugada, a las 12 de la noche, fui a ver la película y descubrí muy curioso. En realidad no es spoiler. En verdad no es spoiler. ¿Viste la de Deadpool? ¿Vieron la de Deadpool? Excusa. No, la de Deadpool es, no es spoiler porque no pasa absolutamente nada durante la película que no hayas visto los trailers. El problema es cuando no quieres ver trailers. Ah, ahí porque sí. Porque yo nunca lo veo. Empieza trailer y yo. Tú eres una de las pocas excepciones, pero lo mismo pasa con. No me gusta que me lo cuenten. Lo mismo pasó con Suicide Squad. Creo que no me dejaron de mentir un trailer, ya la vieron. Si ya vieron los trailers de Suicide Squad, ya vieron la película. No, creo que los trailers son mejores. Curiosamente, si unes todos los trailers, tienes una mejor película. Los trailers son buenos. Dijeron que eran mejores que la película. De hecho, un fan demandó a la película por las escenas del Joker que no mostraron. Ah, sí, no, un montón de escenas del Joker. Exacto. Lo que a mí me chocó fue el traje que sacan de Arlequín de Harley Quinn. Así súper mala calidad, la tela toda fea, teniendo presupuesto del mundo para hacer un buen traje. ¿A qué te refieres? Era solamente un. Y los cosplayers tienen mejor. ¡Ah, un traje! ¿Pero qué te refieres? A su traje original, ¿no? Sí, cuando lo saques lo ve, yo dije, ahí dices la tela brillante de Batman que se rompe cuando te hincas. ¿Y qué lástima que no lo has visto? Porque me gustaría contarte otra cosa de ese traje, que no se ve en esa escena que mencionas, pero tienes toda la razón. Teniendo todo el presupuesto del mundo, el traje de Harley Quinn original, creo que a propósito lo hacen feo para que la gente diga, oye, qué bueno que le pusieron este traje, porque este traje está mejor. Y déjenme decirles una cosa, no tenían por qué hacerlo, porque el cuerpo de Margot Robbie es tan espectacular que se ve bien, que no te importa que no le pongan traje. Exacto, no te importa que el traje no tenga nada que ver. De hecho, Paul Dini, el creador de Harley Quinn, dijo, Margot Robbie es Harley Quinn, es la mejor Harley Quinn del mundo. Y yo doy mi aprobación. De hecho, yo sí quiero ir a verla por la interpretación de ella. La verdad, sí. No me gusta su look, pero me gusta. Quiero ver su interpretación. Ella está muy bien. Ella está muy bien. Y es lo posible. Es lo mejor de la película. Aún con un guión que no funciona, es lo mejor de la película. Es lo mejor de la película. Y es lo único. Bueno, no. Ella y Amanda Waller. No te revelo nada que sabes que existe Amanda Waller. Sí. Súper. Es una excelente actriz. ¿Amanda qué? Waller. Waller. Amanda Mayor. Entonces, es. Lo que no gusta es que en los cómics son. Bueno, en la película es un poco más llenita. No, es que en los cómics no se ve. Tiene muchos cuerpos. En los cómics es muy. Es muy obesa. Ajá, y aquí no. No, bueno, sí, no. Tiene cuerpo de mamá. Ve cómo sale en Arrow. ¿Perdón? En Arrow. En Arrow. Bueno, lo que pasó ahí fue que decidieron hacerla más sexy después de los nuevos 52. Sería como ver Amanda a tu mamá sexy. Waller sexy no funciona. Es como ver a tu mamá sexy. Ajá, pero la cosa es que en los nuevos 52 y en Arrow ya no es madre. Pero originalmente, cuando fue presentada en Legends, era como madre de 6, por su cuerpo de mamá. Y bueno, pero bueno, vamos a ver las preguntas. Bueno, ¿qué les parece si ya estamos tocando el tema de Suicide Squad? Yo ya la vi, algunas personas ya la vieron, algunas personas no la han visto. ¿No la has visto, verdad? Vámonos, entonces no nos dejan ir. ¿Sabes cuánto duré para ver Deadpool? Pues había niños de su edad que estaban vestidos de Deadpool. Ay, había, sí, pero bueno, lo que con esto es, Sor, yo sé que te gustó, sí. Sin revelar mucho, dime, ¿qué fue lo que te gustó? Es que es divertida. No es la mejor película del mundo, no aspira a un Oscar, ni a un Ariel. Pero es divertida y eso hace que valga la pena. Creo que es indiscutible que Harley es lo que se lleva a la película. Sí. Bueno, y lo que vendió la película. Hay otra cosa más que sería un spoiler para algunas personas, que es mejor que la película. Que es mejor que Harley tiene en la película, pero no lo puedo decir. No lo puedo decir. Entonces, Heinz. Divertida, a mí no se me hizo divertida. Yo no pude con tantas broncas que tiene de coherencia el guión. Muy incoherente, totalmente. Yo siento que uno de los problemas que tiene es que quiere contar igual que cuando quiere contar mucho y le quiere meter todo lo que es como 2 horas. Pero lo curioso es que se siente más como 3 horas. Se siente interminable la película y es muy repetitiva. Y lo que más risa me da es que obviamente yo agarré y me quejé de la película después de salir de la medianoche. Y obviamente nadie me cree, porque obviamente escuchan tu planilla por años, pero aún así no confían para nada en lo que creen. Les recomiendo constantemente buenos cómics, los leen y están de acuerdo que... Exacto. Y me dicen que están bien los cómics que les recomendé, pero por alguna razón tengo que constantemente ganar su confianza. Pues varias personas me preguntaron, oye, ¿qué te pareció Suicide Squad? Y yo creo que lo que ellos esperan es que yo diga, estuvo brillante, vayan a verla. Y cuando yo digo, es una basura, edítenla, ¿sabes qué me dicen? Siempre, sin falla. Ah, ok, hoy la voy a ir a ver. Pues para tener su criterio yo no sé, y la gente debe tener su propio criterio. Les estoy ahorrando el dinero. Porque cada vez el cine cuesta más. Y no. ¿Y te dice que van a ver la película? La van a ver y después me dicen, ¿sabes qué? Eso dijo un amigo. Eso dijo un amigo. El precio del boleto lo pagó Harley Quinn, sin bronca. Bueno. Yo solo quiero ir a verla por Encantres. Creo que te va a gustar. Sí. Curiosamente, si quieres hacer ese cosplay, te digo ahorita, déjame comer. Porque esa niña está cañón. Está súper anoréxica. Pero bueno, le queda. Consejos de Joey. Déjense comer. La dieta del modelo es, creo que es agua, atún y cigarros. Entonces yo creo que empieza. Muy bien. No, ya. No, ya, sí, no. Es cada tercer día. Y si quedas como cara de la niña, ser preciosa. Hermosa, como los dos personajes, como Juno y como Enchantress. Pero bueno, lo único de todo esto es que se hizo una muy, muy mala película, no me gustó para nada, se me hizo muy, muy aburrida. No la disfruté, con la excepción, obviamente, de Harley Quinn, que está preciosa y se ve muy bien. Y hace lo posible por hacer la voz sin que sea una imitación, hace que la voz sea suya. El Joker no me gustó en lo más mínimo, pero esa era como obvio que me iba a gustar por todos los tatuajes. ¿Sabes qué es lo peor? La dinámica del Joker con Harley Quinn, eso para mí fue lo peor. Sí. La dinámica que traen. ¿Estamos tan enamorados y tan mismos? No. Lo que pasa es que ya leíste Mad Love, ¿verdad? Yo sí, pero es que a lo que me refiero es que el problema es que todas las chavas tienen ahorita es: yo quiero una relación con el Joker, quiero un novio con el Joker, es como de win. No, es que sabes, te voy a explicar. Si tú lees Mad Love, la brillante, de hecho, por aquí debe estar. Por aquí está Mad Love, a ver si lo podemos. Ahí está, atrás de Heinz. Arriba. Arriba. A la derecha. A mi derecha. Dale, más. Ahí está. Está a punto de mordernos. Pero si leen Mad Love, no puedes querer una relación Harley-Joker, está mal. Pero adivina qué. Si ves Suicide Squad, es una buena relación. Exacto. Están enamorados. No. No, en Suicide Squad están enamorados. Pero es porque le dieron más humanidad a Joker que lo que había pensado. Pero que no es su Harley. Exactamente, y eso está mal. Y cambiaron la personalidad. ¿Por qué no? Exacto. Sol dice que no, que podría ser que no. ¿Por qué no? Okay. Porque como todo buen gánster está cuidando sus cosas. No creo. No. Es que, no sé, debería, bueno, yo en los trailers que he visto debería verse ese objeto, persona, no. Que el Joker... Es Bonnie and Clyde. Ajá, eso es lo que hicieron en el auto. Cuando los vi en el auto, yo dije, es Bonnie and Clyde. Está mal. Porque eso no es lo que vemos aquí en Mad Love. Entonces, si hubieran visto, leído Mad Love, los guionistas sabían cómo se manejan. Y mal que bien, así funciona porque tienes esa relación. Y así como eso, tenemos a un Deadshot que no tiene nada que ver con el Deadshot que nos comienza. Camino a la plaza. Curioso, es más que es tan triste. Uno de los personajes secundarios, que es el diablo, son los personajes que más me gustó porque son muy respetuosos a lo que vemos en la peli, en los cómics con él. Y Jay Hernández, a pesar de que sigue siendo una función secundaria, hace muy poco, lo poco que hace tiene más coherencia que lo que hacen algunos de los personajes más grandes, en este caso Will Smith, que en serio está haciendo Will Smith. En ningún momento ven a Deadshot, y de hecho mucha gente se está quejando de que los críticos o gente como yo fuimos al cine a criticarla, no empieces a amarla, estaba así de comprarme el vaso corporativo porque me atrapó la mercadotecnia. Me fui a Los Ángeles. Yo le pregunté a Joey un día antes de verla, yo le pregunté y la respuesta de Joy es: yo tengo esperanza en que esté buena. Sí. Yo fui queriendo que esté buena. Sí. Yo fui queriendo que estuviera buena. Yo fui queriendo que me gustara. Y sí. ¿Qué fan de cómics va a una película de cómics para enojarse? Hasta los personajes que no me gustan, como Deadpool, fui con ganas de disfrutarla y la disfruté en lo que cabe, porque no me gusta Deadpool, pero es una película divertida, no puedo criticarla mucho. Porque mínimo hace lo que puede, lo que quiere hacer, que es divertirte. Y lo curioso es que después de ver Suicide Squad dije, bueno, mínimo lo logró mejor Deadpool, porque tiene muchas cosas en similar. Sí, no van a creer, que era como también lo mismo. Antihéroes haciendo algo bueno, tratando de desarrollar a la gente. Es muy similar. Es muy similar a Guardians of the Galaxy y muy similar a verlo una vez. Ah, sí, es para verlo una vez. Yo voy a tener que ver unas dos o tres veces porque desafortunadamente mi sangre es DC, entonces tengo que darle varias oportunidades. Fui a ver la de Batman contra Superman 5 veces y desde la primera vez sabía que estaba mala. Y aún así. Sí. Es como cuando vas al refri y lo abres, esperas que lo aparezca, lo vuelves a cerrar. No, esperas no, es cuando esperas que la pizza que te acabas de comer no se note al otro día, ¿no? Es casi que así es el nivel de esperanzas que yo tengo. Con las películas de DC, ¿por qué lo vamos a hacer? La película desafortunadamente fue muy mala y, como les digo, mucha gente me preguntó qué opinaba, les dije que muy mala y nadie me creyó, porque nunca nadie me cree, siempre soy equivocado. La fueron a ver y, oh, sorpresa, okay. Pero no sabía. ¿Qué es lo peor de la película? ¿Qué es para mí lo peor de la película? Es que lo que define a un héroe o un personaje es el conflicto al que se enfrenta. Siempre. O sea, la historia. Ajá. La entonces, historia fue lo peor de la película. Sí, por decir, en el caso muy particular de nuestro buen amigo Iron Man. Todos conocemos la película de Iron Man, es una de las películas más perfectas que hemos visto. Es clarísimo. ¿En superhéroes? Sí, es una de las mejores películas que hemos visto en esta rama de superhéroes, al igual que The Dark Knight de Christopher Nolan o Batman Begins. Uh-huh. Lo que define a un héroe siempre es un villano. Por decir, lo padre de Dark Knight es que el Joker es casi imposible de detenerlo. Cada vez que Batman tiene un plan para detenerlo, el Joker tiene un mejor plan. Y cada vez que Batman cree que ya lo tiene, él se vuelve a escapar. Es que es un constante. Y así es como descubres que Batman es muy inteligente, porque se enfrenta contra alguien que nadie puede vencer y lo logra vencer. Y en el caso de Iron Man, se enfrenta contra su yo, pero en oscuro, contra Obed Einstein. Y como el enfrentamiento vale la pena, la película funciona. Por eso es que siento que en las otras películas pues, caen un poquito, pero obviamente la Avengers es muy buena, también los dos, porque la persona con la que se enfrentan es un gran obstáculo. Y aquí ya puedes dejarla de mano, ya se nos va a estar cayendo. Ya vendimos el campeón. Pero lo que voy con esto es que el villano aquí, el obstáculo con el que tiene que enfrentar, es tan pobre. Está tan mal hecho, y lo peor de todo es, y va a sonar curioso, porque cuando diga la palabra oscuro, no me refiero al nivel emocional, me refiero al nivel visual. La película es muy oscura, los villanos en sí son muy oscuros, entonces cuando estás viendo cualquier tipo de enfrentamiento, no ves nada, porque todo está muy oscuro, está muy tenue. Y la cosa es que teniendo personajes como Harley Quinn, que es un personaje muy brilloso a nivel visual, Deadshot, que se viste todo de rojo, exacto, hasta él se queja, ¿no? Por decir, el traje de Captain Boomerang, que lo hemos visto en fotos y queda claro más o menos cómo está vestido, pero como es un azul oscuro, en la película con trabajo se distingue, nomás se ve negro el traje, no se ve, por decirlo, piensa el capitán aquí, con trabajo se ve. Entonces, esos son los graves problemas que veo en la película, que desde Zack Snyder en Man of Steel, por alguna razón u otra, alguien dijo, ¿saben qué? Vamos casi a blanco y negro con las películas de DC. Y no deben de hacer eso. Está bien que haya películas oscuras como las de Batman, porque es un personaje. Caballero de la Noche, por favor. Pero no Superman, no la Liga de la Justicia. Sí. Y Suicide Squad, si algo necesitaba, así como los pósters, que están llenos de color, necesitaba una paleta de colores más amplia. Entonces, es bastante triste, porque creo que mucha gente tenía ganas de ver esta película, estaban más entusiasmados por esta película que por Justice League. Y lo triste para mí es que vi los trailers de Batman vs Superman y me emocioné. Me defraudó mucho la película. Vi los trailers de Suicide Squad y me emocioné y me volví a defraudar. A ti te da risa, para mí no, en serio. A mí me dolió bastante. A mí también me da risa. Pero lo curioso fue lo siguiente. Ya. Pues sí, también es lo único bueno de la película. Pero tristemente, ya vi el trailer de Wonder Woman y se ve espectacular. ¿Tienes miedo que te vuelva a decepcionar? Sí. Es como el amor. Es como el amor. Sí, no, y créeme, el amor me ha decepcionado tantas veces. Entonces, ya eres Lorena. Pero curiosamente, ahí sigo. Ahí sigo. Pero ahí sigo, ¿cómo se llama? Rompiendo piedra. Pero bueno. O sea que tú eres Harley Quinn y DC sí, es sí. Joker. Qué buena metáfora. Qué buena metáfora. Sigues ahí. Ahí está la puerta, Luis. Por favor, utilízala. Entonces. Se llevó el comentario de la noche. Un aplauso por eso. Gracias, amigos. Muchas gracias, amigos. A ver, vamos a ver aquí. Tengo las preguntas de la semana pasada. Vamos a ver si las encontramos por aquí. Y aquí están con mis preguntas. Vamos a ver. Porque vamos aquí de arriba para abajo. Paul O'Neill nos preguntó desde hace como dos semanas ¿a qué se debió que en los años 90 le cambiaran el traje típico a Sue Richards por uno más atrevido? ¿Sí recordarán ese traje? ¿Si estaba mostrando demasiada piel? Lo que no recuerdo es quién lo dibuja. ¿Quién lo dibujó? Paul Ryan, efectivamente, lo estaba escribiendo en ese entonces. Tom DeFalco, efectivamente. Y las historias eran patéticas. El arte estaba muy bonito. Empezó bien, pero se vino abajo horriblemente. Totalmente. Y la razón por la que ella se empieza a vestir como una prostituta es... ¿Recordarás? Sí. Había una idea infame que... Creo que era de John Byrne. De que ella tenía su personalidad mala. Malice. Y que traía un traje ridículo de sado con espigas. Y de alguna manera pusieron aquí que... Esa personalidad Malice apareció de nuevo, pero cuando creyeron que la habían expulsado, se quedó dentro de ella y se combinó con ella. Entonces decidió ser como una Susan extrema. Funciona más o menos cuando fue presentada, como tú mencionas, con John Byrne, que estaba escribiendo y dibujando el cómic. Porque recordarás que el Psycho Man, un personaje que puede controlar tu mente. Desde Jack Kirby. Juega con la mente de ella y saca esa personalidad mal. Era para que solo saliera una vez. Exacto. Y ya. Porque funciona dentro de la historia. Porque también, curiosamente, dentro de esa historia, cuando ella se vuelve Malice, empieza a utilizar sus poderes a tal nivel que se vuelve el personaje más poderoso de los Cuatro Fantásticos. Y eso era lo que John Byrne quería hacer desde su inicio, hacer que Sue Storm dejara de ser la mujer invisible totalmente, que desapareciera casi casi del título, que fuera el personaje más poderoso e igual de importante que su marido. Pues aquí yo creo que Tom DeFalco quiso continuar esa línea y lo que decidió hacer es traer de nuevo a Males, matar a Reed Richards tiempo atrás, porque Reed Richards y Victor Von Doom mueren, entre comillas, porque regresan dos meses después, tres meses después. Eso lo hizo Simon. Eso fue exactamente cuando estaba Tom DeFalco. Después de Simonson, había bajado mucho el título de ventas cuando él se fue, porque él lo que hace es, entre comillas, matar a todos los Cuatro Fantásticos y Sue Richards. Hace unos nuevos Cuatro Fantásticos que están compuestos por los peores personajes del universo Marvel para hacer un equipo. Porque Hulk, Wolverine, Ghost Rider, Spider-Man. Sí, es cuando meten a Spider-Man. Sí, o sea, los que nunca deben de combinar en equipo. Y menos como los Cuatro Fantásticos. Traía una bolsita, ¿no? Y estuvo buscado por Arthur. Eso fue antes. El día de lo de la bolsita fue porque él va con Reed Richards para que le diga qué onda con el simbionte. Porque no sabía que era un traje vivo, no sabía que era un simbionte. Y Reed Richards descubre que el traje está vivo, se lo quita y no tiene nada de ropa para regresar a su casa. Johnny Storm le presta uno de sus uniformes. Y creo que le quedaba grande. Le quedaba grande porque el Johnny tiene más músculo. Y resulta que no tenía nada para tapar su ropa. Se pone la bolsa de papel y Johnny le pone un letrero atrás que dice pateame. Sí. De ahí sale. Es una historia. Muy buena historia. Sí. Pero básicamente aquí es una combinación de se muere su marido, sale Malicia y ella empieza a utilizar un traje más revelador y se vuelve la líder de los Cuatro Fantásticos. Para mí fue una época muy infame de los Cuatro Fantásticos. Por eso, por la muerte de Reed, que se me hizo ridícula, y por otra cosa también, descubrí, yo también me reí, pero me dolió más también. Cuando descubrimos que el matrimonio de Alicia Masters con Johnny Storm era totalmente irreal, ¿te gustaría decirles por qué? Sí, porque Alicia Masters no era ella, sino un Skull suplantándola, que por cierto tuvieron un huevo. Sí, no, en serio. Sí, de verdad, Tuvieron un huevo. Se casa con una Skrull. se llama Lija, Lija, The Laser Fist, que es el adquiere poderes para lanzar rayos. Pero sí, se le parece. Ahora, esa es la versión dentro de los cómics. La versión fuera de los cómics es que eran los 90 y querían vender más. Exacto. La verdad, la parte de Leyes me gustó. ¿Perdón? La verdad, la parte de Leyes sí me gustó. Estuvo bien divertido eso. A mí el problema que yo encontré con eso es que me gustó mucho el romance de Alicia con Johnny. Fue el momento donde Johnny madura y deja de pensar como un niño y se vuelve ya un adulto. Puede tener un huevo, y después tiene un huevo de costó un huevo, bueno, hay que recordar que después a la tía May le sucedió lo mismo. Censurado. Cuando la tía May tuvo su romance con Jarvis, Jarvis era un Skrull también. Así que ya van los... ¿La tía May tuvo un romance con Jarvis? No, con spoilers. Bueno, ahí te va. Jerry Darko, que aparentemente tiene una lista de todas las historias de los años 80 y 90. Se habla con el Dr. Pulpo. A ver, nos pregunta lo siguiente, Jerry Darko. Joey, platícanos de esa etapa de los X-Men. Después de Onslaught y un poco antes de la etapa de Morrison. Como recordarán, lo que vino exactamente después de Onslaught fue cuando el gobierno captura a Profesor X, porque él obviamente era Onslaught, y viene Operation Zero Tolerance, donde una criatura, que es un robot del futuro llamado Nimrod, atraviesa el Siege Perilous y se convierte humano sobre Bastion. Y Bastion lo que quería hacer era eliminar a todos los mutantes, empezando a X y sin duda con Profesor X. Vino eso, no lo leí, pero usé a leerlo, está malísimo. Después de eso creo que vino el Age of Apocalypse. No, Search for Xavier. Okay. Search for Xavier. ¿Qué más vino después de eso? ¿Qué es lo que hacer al final? Estaban buscando eso. Estaban buscando a Profesor X. Lo dice el bueno, ¿le encanta perderse? Claro, claro. Creo que desde el 17 del X de los 60. Bueno, a veces puede, a veces no puede, a veces como que más o menos. En ese entonces no podía. En ese entonces no podía. Después, antes del planeta. Después, ¿qué más sigue? Creo que hay una parte también manga ahí, si mal no recuerdo, que es donde Juggernaut se une al equipo. No, eso fue después. Eso fue después. ¿Después de lo de Morrison? Sí, sí, o durante lo de Morrison. No, cuando Chuck, fue después de lo de Morrison. Es cuando Chuck Austin estaba escribiendo el título, que fue la época más infame de los hombres X. No, después de eso yo me imagino que Age of Apocalypse está también por ahí. Pues, o Age of Apocalypse fue antes de Onslaught. No, fue antes. ¿Cuánto, verdad? Fue mucho antes. Pues mira, mucho antes. Ah, también yo maduré, estaba viviendo por ahí, o ya había dejado. No, fue mucho antes. También. Bueno, mira, fue antes. Como lo puedes contar, Jerry Darko, es una época tan infame de los hombres X que nadie se acuerda de ella. Nadie. Lo único que yo me acuerdo antes de Morrison, que fue, entre comillas, bueno, porque lo hacía uno de mis ídolos, Alan Davis, gran dibujante en Inglaterra. Él estaba escribiendo y dibujando el título, porque recordaremos que... Uno de los títulos, escribía los dos. Escribía los dos, dibujaba a Uncanny. Exacto. Y resulta, si recuerdo bien, antes de que él empiece a dibujar, suceden dos cosas que son más o menos importantes. Se revela quién es el traidor, y el traidor es Gambit. ¿Recordarás eso? Gambit fue el que unió a los Marauders para que mataran a todos los Morlocks. Los organizó, se los llevó y los estuvo guiando. Sí. Y lo corren por 2 meses de los hombres X, pero como está popular, probablemente regrese y lo perdonan. Y a ver, no se repitió, pero me lo perdonan. Creo que no, más bien me dijeron, no hay problema. Y también, no lo hubiera enseñado. Pues sí, mataste un montón de personas, pero no te apures. ¿No lo hubieran exiliado a la Antártida? ¿Perdón? ¿No lo hubieran exiliado a la Antártida como castigo? O sea, si sobrevivía a la Antártida, podía regresar al equipo. Bueno, si tú lo dices, bueno, tú lo leíste. Lo castigaron. Lo mandaron a su cuarto. Sí, recordemos que es una escuela. Ese número fue X-Men 350, se lo dibujó yo Madreira. Sí, de la Antártida. Y lo curioso es también... Y creo que estamos escribiendo en Davis, tiene razón, fue antes de Alan Davis. Y también otra cosa que es antes de Alan Davis, pero Alan Davis lo resuelve, que es la presentación de Joseph. ¿Tienes Joseph? El clon de Magneto. No nos habían dicho que era el clon de Magneto. Dijeron que era Magneto con amnesia. Exacto. Pero saben que se encanta la edad. Se esperó, hizo su desmadre y yo no se acordó de nada. Exacto. Sí, habían dicho que era el clon. Porque antes de Onslaught ya habían dicho. Regresa. Cuando recién sale, no decimos de que no dijeron. Dijeron que era un joven, bueno, era Magneto, pero más joven, decido. Y sin memoria. Y después ya más adelante Alan Davis decide presenta un personaje llamado Astra, y Astra fue la que clonó a Magneto. Joseph muere, hoy ya regresó a la vida por ridículas razones, pero no, nada de lo que sucede ahí ni lo que es Alan Davis es precioso. También recuerda, había un misterio de los 12. Supuestamente el Master Mold, la criatura que hace sentinelas, que estaba cazando a los 12 mutantes, que serán los líderes de los mutantes en el futuro. Y siempre hablan de los 12, de los 12, de los 12. Y finalmente resuelve este plot, nuestro buen amigo Adam Davis. Pero resulta que en vez de ser los líderes futuros de los mutantes, son los 12 mutantes que necesita Apocalipsis para darse más poder a sí mismo. Entonces, de algo por lo que les pudiera hacer. Y creo que de ahí es donde viene todo lo que. Sí, sí, sí. Algo que pudo haber sido muy interesante al estilo Terminator. Fue algo bastante simple, nomás vamos a ver cómo logra adquirir más poder. Apocalipsis, y ahí es donde se pierde Cyclops. Y también, obviamente, la búsqueda de Cyclops. Y ya finalmente viene X-Men. Y honestamente, yo lo que te recomendaría hacer es, después de que Chris Claremont se va, no leas nada de los Hombres X, hasta tal vez un poquito de lo que hizo Alan Davis, pero en serio, muy poquito, no vale la pena. Los editores constantemente leen sus historias. Lee todo lo de Grant Morrison, que a mí me encanta. Lo de Morrison es muy, muy bueno. A mí me encanta. Muy bueno. Fascina todo, final. Todo lo que es Morrison, me gusta. Y después llega Joss Whedon y continúa y lo sigue haciendo muy, muy, muy bien. Una de las cosas más tristes, spoiler, matan a Magneto durante el run de este. Grant Morrison, y qué es lo que sucede, y al otro, y Phoenix, al otro, no, al otro, no, si muere Phoenix, muere Magneto, y al otro, y al otro mes reviene. Sí, es muy triste. Ya fue, parece como chiste malo, sí. Exacto, vamos a ver. Son las 6, de hecho, si no hablamos una hora. No. Empezamos a las 5 y media. Ah, qué rápido pasa el tiempo. No, faltando un poquito. Son las 6. Yo sí, estaba asustando. Estoy viendo la imagen era a las 6:48. O sea, platícanos acerca de esa etapa de X-Force, Generation X y X-Men, que se llamó Shockwave. Obviamente no la leí. Pero hay cosas buenas. Así, ¿a ti te gustó mucho la de Warren Ellis, no? Es todo lo de Warren Ellis, que es cuando Warren Ellis estaba dibujando, y era básicamente unir esos tres títulos que se habían dejado de vender, crear un tipo de historia para que se empezaran a vender un poco más, y lo lograron. A Luis le gusta mucho Warren Ellis. ¿Por qué te gustó? Él hizo un muy buen trabajo en lo que cabía, pero prácticamente parecía que lo estuvieran saboteando. Le ponían los peores dibujantes, no lo limitaban sus ideas, a fin de cuentas lo dejaban escribir lo que quisiera y simplemente le ponían los peores dibujantes. En varias ocasiones en que le pusieron de a 3-4 dibujantes en un solo número, le suspendían un título y le daban otro. De alguna manera le estuvieron truncando todo lo que hacía, en lugar de meterse con los guiones, porque también como era, simplemente no le permitían continuar libremente. Sin embargo, ni así tronaron la historia, la historia es buena, o sea, todo X-Men es muy bueno. ¿Sabes qué? Tomar tu palabra porque me regreso a leer esa estampa. Los dos a veces eran lo peor para él. Sí. Willis. Sí, Willis nos dice un abrazo por allá. Joey, ¿podrías decirme cómo entrarle al mundo de Star Trek? Me llama mucho la atención. ¡Chido! Hashtag hola Willis con Felia. Qué bonito. Me encanta tu hashtag. Pues mira, como te dije la semana pasada, no sé si escuchaste o no, porque no se grabó el programa. Te dije que lo que tienes que hacer es ver las películas más recientes. Son muchas. No, lo bueno de las películas más recientes es que no tienen nada que ver con ciencia, es pura fantasía. ¿Cómo que es lo único bueno? ¡Es muy chido! No, a lo que me refiero es que él quiere entrar. Entonces, como no puede, no sabe cómo entrar, que vea lo más simple. Ya cuando se enamore de los personajes, cuando entienda quiénes son los personajes y vea las relaciones, ya se vaya a las primeras películas, como La Era de Khan, que es brillante. Después está las dos que siguen, que es la búsqueda de Spock, muy bonita. El regreso a casa, que también está muy bonita. Y después que no vea las cinco para nada de su vida. Para nada. Es The Final Frontier, que desafortunadamente la dirige Shatner. Y es aburrida, no solo ella. Era como un capítulo por medio de la parte mala de la serie. Sí, efectivamente. Van a buscar a Dios. Otra vez. Pero resulta que es malo. ¿Otra vez? Sí. Lo único, hay dos cosas buenas de esta película. Solo dos cosas buenas. Está el hermano de Spock, que es el villano de la película. Y él te puede quitar todos sus miedos. Te da un abrazo y te quita todos sus miedos. Se lo quita Spock, se lo quita el Dr. McCoy, y cuando quiere abrazar al capitán Kirk, dice, no, necesito mi dolor. Porque mi dolor me ha forjado el hombre que soy. Es Batman. Dije, soy yo. Porque yo necesito mi dolor. Y es constante mi dolor. La historia es mala, pero los personajes están perfectamente como siempre. Hasta cuando cantan Row, Row, Row, yo. Pero bueno, donde voy con esto es que la sexta, mucha gente le gusta, a mí personalmente no. Generations tampoco me gusta. Está la que sigue, First Contact, porque ya es con el nuevo, nuevo elenco, los Next Generation, la nueva generación. Me gusta mucho First Contact, está muy bien hecha. Insurrection me divierte mucho, es como un capítulo largo. Y de ahí ya, son infames todas las demás. Las temporadas originales se ven muy bien, sí, ya dieron tiempo. Sí. Pero la cosa es que como él quiere entrar, primero que vea las películas, se enamore de los personajes, y después ya puede ir a la serie original, que hay buenos capítulos, hay malos capítulos, pero en general, por cierto, City and the Edge of Tomorrow, muy buena. Galileo Seven, que es por aquí buena. Está, ¿no? Hay muy buenos capítulos. Y también The Next Generation, el capítulo piloto. El capítulo. Ah, City and the Edge of Tomorrow es buenísimo. Tiene razón, que es como conocer a alguien, enamorarte y luego conocer sus problemas. No, tienes que conocer primero sus problemas. No, correrías. No, sí, no. Primero no tienes que ver la parte bonita. Que, lo que quieres es morirse en el universo de Star Trek, no correr de él. Yo uno de los problemas que tengo es que tengo mi tatuaje de Batman, entonces mis problemas y mis traumas están a flor de piel, literalmente. Por eso todos corren. La única que me fue Leslie, mi amor, gracias. Es en serio, el día que la fui a ver, además venía de ñoñar en una convención. Y sí, andaba con tu gorrito frío. Y venía con una camisa de manga corta, entonces cada vez que hacía así, pues veía el tatuaje y decía ya como. Y aún así tuvo la paciencia. Y aceptó, es lo más bonito. Es la. Y no solo eso, ¿sabes qué va a hacer para mi cumpleaños? Vampirela. No, entonces. Yo no quiero tantos detalles, gracias. Mi amor, te quiero mucho. Entonces, pero bueno, a donde voy con todo esto es que es lo que te digo, mi querido Willis, y Ludwig, el monstruo, nos dice, ¿podrías hablar un poco de por qué Alan Moore se alejó de los cómics y sobre todo de los mainstream jóvenes? En su opinión. Mi opinión es porque constantemente lo traiciona tanto DC, tanto Marvel como Image, no le pagan por su trabajo, se quedan con todos sus guiones, y el hombre hace sus experiencias. ¿Tenemos Watchmen por aquí? No sé si está, tenemos Watchmen. Tenemos esta obra de arte que desafortunadamente fue arruinada en el cine recientemente. A mí sí me gustó. Por eso digo, arruinada en cine recientemente. Que igual mucha gente me preguntó, ¿qué te pareció? Dije, es una basura y obviamente la fueron a ver. Claro que no, le quitas la primera parte y es idéntica. Pero cuando vas al cine puedes andar de editor, no, vas a ver la película completa. Te vas por unas palomitas que 30 minutos ya. Y lo más curioso es lo siguiente. ¿Quién empieza la película? ¿Con quién empieza la película? Con Raga. ¿Quién hace la narración inicial? ¿Con quién cierra la película? Batgirl. ¿De quién es la película? The Joker. No. The Batgirl. The Batgirl. Eso. Hasta él lo sabe. Entonces hay una cosa. Por eso yo estaba hablando con un amigo en referencia a Star Wars. Cuando vemos solo la primera parte, lo que vimos originalmente, la trilogía original, capítulo del 4 al 6, es una historia de Luke Skywalker. Pero si le agregamos desafortunadamente las precuelas. Y ya los vemos del 1 al 6, la historia se vuelve de Anakin. Exacto. Si agarramos Killing Joke, que es una historia del Joker y de Batman, y agregamos a Batgirl, y la ponemos ella como la narradora, la historia deja de ser de ellos. Para todo el mundo, cuando vieron Killing Joke, a todos nos pasó, todos nos quedamos impactados por la manera magistral, la ilustración, la narrativa visual, que es sin precedentes, hay que verlo. El guión es totalmente sólido, impactante, es conmovedor, así sí, es. Sí. Y sin embargo, debo mencionar, por cada 1,000 fans de Batman que dijeron, esto es Batman, esto es tremendo, habíamos 2 o 3 lectores de los viejos cómics de Batgirl desde antes de Crisis, que seguíamos la lucha de Barbara por sostenerse como heroína, sus miedos de repente de no estar a la altura de lo que estaba haciendo, y los conflictos internos que tuvo por el momento que estuvo a punto de denunciar a Sal Bactil por saber ser consciente por primera vez de que corría riesgo su vida, corría riesgo de morir en la lucha y a pesar de eso seguir adelante, y que cuando llegamos a esta historia nos quedamos, ¿y dónde está ella? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué sucedió con ella? Y para todos los lectores de Batgirl nos sentimos engañados y defraudados por esto. Mira eso. Y en las series regulares de Batman se intentó compensar esto, pero la verdad es que no se compensó lo suficiente. En la película, tengo que admitir, la primera parte es decepcionante. No está a la altura, ni en guión o narrativa. Pero hicieron el esfuerzo de darle al personaje lo que se merecía. Así que, por eso mismo, me gusta la película como está, porque aunque creo que esa primera parte pudo tener mucho mejor guión, estoy perfectamente de acuerdo con que era necesario que lo hicieran, porque la película no puede ni siquiera contar con el contexto de lo que se está publicando en otras series como sucede con Nueva África. Mira, déjame decirlo, o sea, a mí me gustó mucho lo que pasó, porque yo nunca fui gran fan de las chicas, perdón, no me maten. Siempre he preferido los personajes masculinos. Los personajes femeninos nunca me han llamado mucho la atención, incluyendo Batman, aunque me gusta mucho Barbara Gordon. Cuando yo le empecé a amar, fue exactamente cuando le ocurre este enorme trauma, un trauma al nivel del trauma que le sucede a Batman, y ella, en vez de caer, al igual que Batman, se supera y se vuelve algo mucho mejor. Y sin piernas, en la habilidad de tener, se vuelve oráculo. Y como oráculo, se vuelve un personaje muy importante, no solo para los libros de Batman, sino para los libros de todo el universo de DC. Y mucho más interesante que Batman, sí, ya no era una copia de Batman, o sea, ya está haciendo algo que es su propio personaje. Entonces, de alguna manera, yo entiendo por qué no te gusta el cómo llegaron. Le vino muy bien, pero sí hacía falta que ella fuera parte de la historia, no que no fuera una herramienta para atacar a Batman y a Gordon, pero sino que se contara su parte de la historia, es lo que hizo falta. Pero no lo logran en esta. No, no, lo hubieran arreglado si únicamente hubieran dejado parte 1, parte 2. Y por cierto, nos fuimos mucho de la pregunta. La bronca principal de Alan Moore fue, sí, con DC por unos botones de Watchmen. Exacto. Unos botones de Watchmen a los cuales no le tocó nada de dinero a él. Y bueno, la editorial parece ser que sí estaba o lucrando con ellos, o los estaba regalando, o no sé qué pasa. Estaba lucrando con ellos. Sí, estaba lucrando con ellos. Sí, lo que pasa es que, okay, los pines de la carita feliz, sí, lo regalaron. No, perdón, estaban en $1, por Dios. Uno. Estaban en $1. Pero después vendieron otros pines que estaban, creo que en $10 o algo así. Y eran una serie de 4 pines. Y no le dieron nada a Alan Moore, ni le avisaron. Y él se enteró y le dio mucho coraje y por eso rompió con DC. Y dijo, malditos. Y después Don Marvel se enojó porque antes de que él viniera a trabajar en los Estados Unidos, fuera a trabajar en los Estados Unidos, él hizo un cómic en Inglaterra llamado Marvel. Y cuando se iba a publicar ese cómic en los Estados Unidos, Marvel impidió que el título de Marvel Mans fuera utilizado en los Estados Unidos. Y lo cambió a Miracle Man. Lo tuvo que cambiar a Miracle Man, pero la cosa es que lo que ofreció varias opciones a Alan Moore. Y Marvel dijo, si aparece la palabra Marvel en la palabra en la portada o en el interior, te metemos un juicio. Y como era en Eclipse Comics, que era una compañía muy pequeña, una editorial muy pequeña, que no tenía el dinero para enfrentarse contra Marvel, de ahí Kuro jamás en su vida trabajó para Marvel, aunque ya había trabajado para Marvel en Inglaterra. Y después salió 20.000 problemas porque las mejores historias de Captain Britain las escribe él. Y muy buena, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Y él pidió que cuando Marvel sacara el TP, pusiera ahí un disclaimer, ¿no? Algo de esas historias, no sé qué, por profecía de Alan Moore, bla, bla, bla. Y obviamente yo, Quesada, le cura y le perjura que cuando iba a salir el TP iba a suceder. Sale el TP y no aparece esa leyenda. Ni en el ómnibus, Ni en el ómnibus. No aparece la leyenda. Por eso no lo hicieron reprensa. Y se vuelve a enojar. Y lo más irónico es que efectivamente uno de los TPs comienzan con la muerte de Michael, ¿no? Sí, entonces yo lo que tengo que decir es ahí, tanto Marvel como DC, como Image, se han pasado de lanza con él. Y poco a poco se ha alejado. Y también él es un hombre que tiene muchas ideas. Muchas convicciones muy, muy, muy firmes. Y siempre quiere explorar, no quiere solo quedarse atado a hablar de hombres en mayas. Por mí, me encantaría que se la pasara hablando acerca de hombres en mayas, porque con todos ustedes saben lo mío es hombres en mayas. Pero... Es demasiado... ¿Qué? ¿Los gimnastas? ¿Qué? Yo no les dije nada. La verdad. Si yo pudiera usar licra todos los días, lo haría. ¿Por qué lo haces? Desafortunadamente. Yo voy a hacerlo. ¡Hazlo! No me retenes. Si ya tienes playeras, parece el libro, son talla chica. Y créeme, no soy talla chica. Sí, pero sí, por eso adoro Under Armour, porque todas las playeras son apretadísimas. De hecho, se me olvidó traer la mía. Pero bueno, te doy un fuerte saludo a Joshua McDonald, que me pidió mi traje de Rockabilly Batman y me admitió dentro de una Batman News. Bastante lindo. Me están tomando en serio como cosplay. Entonces, es una diva, siempre andas sin camisa. Pues, nena, déjame decirte que la gente lo pide. La gente lo pide. Sí, claro. Manuel me comentó que antes de que yo viera la premiere de Killing Joke en San Diego, hay una horas antes ya se había filtrado. ¿En serio? Estamos ahí. No, es que no tienes la fila. Me pasaron un enlace de internet un día antes, ¿eh? Sí, no. Te creo, pero la cosa es que yo estaba en la San Diego Comic Con y la única razón por la que fui uno de los privilegiados en ver la película ese mismo día fue porque entré 3 horas antes a... perdiéndose mi cumpleaños. Killing Joke. ¿Qué haces? Por favor, por favor, por favor. A ver, espérate. Sí, se puede. Killing Joke. Heinz. Lo mismo que te dije ayer. Chicos en mayas. Y para acabar de... Yo no traía mayas. ¿Mayas? No. Si hubieras llevado mayas, otra hubiera sido la historia. Pero te rehusas a darme cuenta. Y lo peor es que ni siquiera te gustó la película. Yo estaba más acompañado. Aún así tenía mayas. No, no hubiese. No, tú. ¿Sabes qué pudiste hacer? En pantalones. Lo que pudiste hacer es regalarle unas mayas. No. ¿Sabes qué? Pero velo de esta manera, Jaime. Velo de esta manera. No pude asistir a tu cumpleaños, pero mi pregunta me hizo ganar un hardcover de Killing Joke. ¿Me hubieras negado eso? Ya lo tienes repetido, ¿no? Sí, ya lo tengo. Ya tengo 3. Ya tengo 3, 2 hardcovers y el softcover original. Polo M dice, hoy es miércoles de Comic Manía, lo dijo un miércoles que no pude hacer Comic Manía porque estaba en Disney. Pero gracias por estar atento a mi video, Polo. A ver, y después me preguntó Patita de Perro. Yo nomás leo los nombres. Buena tarde, Joey. Lo contacto dado que usted es fan de Batman para preguntarle su opinión de la historia de Batman Venom. A mí me gustó bastante. Es muy simple, pero es muy divertida. Es cuando Batman le dan una super anabólico para que él se vuelva más fuerte. Y entonces descubre que se está volviendo adicto y Batman tiene que quitarse esa adicción para poder enfrentarse a los villanos. Y este Venom, esta sustancia termina siendo usada para... Es la sustancia que usa Bane. Exacto. Es una sustancia mejorada. Lo que usa Joey para ser soldados. No, pero iba a ser usada para ser soldados. Hizo Bane. Sí, lo vi. Para ser soldados y ayer. Va a ser soldados y ayer. Sí. A ver, también este chico que se llama José Luis Nolasco. Pero es muy buena la historia, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es divertido. No, y él está muy bonito. No recuerdo quién es. Bueno, de hecho, Alfred tiene un papel importante. Creo que no es José Luis García López el que lo dibuja. No. Pero está muy bonito. ¿El actor vive Alan Grant? No. No recuerdo quién es. ¿Dixon? Probablemente no. Nixon, sí. No, Nixon. No lo escribe Dixon. No. Él escribe Vengeance of Bane. A ver, ahí les va. Vamos a ver. Ya. Vamos a checarlo. Ahí está la duda. Super Goblin. Sí, estoy casi seguro. Déjenme ver qué opinaría. Vayan a Google. Estoy casi seguro que sí es José Luis García López, el dibujante. No, es Trevor Von Eden. Está precioso el dibujo. No, aquí está José Luis García López. Sí. Es José Luis García López y Denis O'Neill, aparte de ser escritor. Ah, Denis O'Neill. Denis O'Neill es el escritor. Vamos a confirmarlo aquí para que vean que. Sí. Es que hablar y checar internet de mismo tiempo es horrible. Sí, Denis O'Neill es el escritor. Y sí, es José Luis García López, es el dibujante. Mejor que él, me encanta su álbum, es un álbum precioso. Pero bueno, y creo que Trevor Von Eden. Casi como el de Jimmy Paro. Y creo que Trevor Von Eden es el encantador. Pero bueno. Yo prefiero Jimmy Paro. Batman, para mí es el artista definitivo de los 80s. Jimmy Paro. Yo estoy totalmente de acuerdo y me gusta mucho también el de Alan Davis, porque Alan Davis estaba haciendo el 100%. José Luis Nolasco nos dice: ¿qué tal, Joey? Me gusta mucho el programa y espero que regreses pronto. Tengo un par de preguntas. ¿Existe algún cómic que hable sobre cómo el padre Alfred llega a ser parte de la familia Wayne? Nunca he visto eso. De hecho, nunca he visto una historia con el papá de Alfred siendo el padrino de la familia Wayne. Lo más cercano al pasado de la familia Wayne lo vimos en Batman Return of Bruce Wayne, escrito por Grant Morrison. Cuando Batman está yendo de la prehistoria al presente, fue mandado a la prehistoria por el Omega Sanction de Darkseid en Final Crisis. Y ahí vemos a Batman primero estar en la prehistoria, después está con la cacería de brujas, ¿cierto? Lo que pasa es que el Omega Sanction lo que hace es como la maldición última, ¿no? Lo peor que te puede pasar te hace morir de la peor manera, reencarnar y volver a vivir esas tus propias reencarnaciones hasta que llegas a, bueno. Y básicamente lo que vemos como Bruce Wayne va del pasado al presente, y obviamente cuando está de cowboy, ¿o no? Cuando está de cowboy es cuando vemos más o menos cómo encuentra la Baticueva, cómo se hace amigo de algunos indios que hablan de lo misterioso que es la Baticueva, cómo se empieza a construir la mansión Wayne, etc. Pero sería lo más cercano. Sí, hay una parte muy cortita donde... Nunca se ve, nunca se ve como que una historia con en lo real. Pero creo que nunca se ha mencionado su nombre, no sé si el señor Pennywise. El nombre. Yo no lo recuerdo. Yo tampoco. Un nombre inglés. Un nombre inglés común, ¿no? James. A ver, ¿qué opinas de Stan Lee como escritor? Esto va a ser divisible. Me parece que su trabajo es más dirigido a niños o adolescentes porque puede parecer en ciertos momentos repetitivo y predecible. ¿Tiene algún material que sea dirigido a más adultos? Gracias y está muy bien. Ok, bueno, déjame nomás empezar. Tienes toda la razón, porque en los años 60 Stan Lee estaba, él creía que estaba escribiendo para niños y adolescentes, porque la gente que compraba los cómics en los años 60 eran niños y adolescentes. Y resulta que él logró vender su cómic a niños y adolescentes, y curiosamente eran tan simples, tan fáciles de entender y con ideas tan magníficas, gracias a Jack Kirby y Steve Ditko, que lograron ser vendidas a múltiple cantidad de personas. Y muchos de los niños que empezaron leyendo los cómics se quedaron con ellos y siguieron comprando los cómics. Están llenos de melodrama, porque no importa lo que la gente diga, es melodrama puro, tan barato como el de Televisa, y no importa, porque está tan bien hecho. Está tan bien hecho por el lado humano y la manera que te comentan las historias, que son tan magníficas. Todo lo que hizo Stan Lee en El Hombre Araña, simple será, pero es perfecto. Lo puedes leer ahorita y sí, es muy repetitivo, muy torpe. Todas las frases, todas, terminan con un signo de admiración. Hasta hola, ¿cómo estás? No es una pregunta, es una admiración. Siempre todas las historias. Son muy simples, sí, pero era lo bueno de esas historias porque eran fáciles de entender. El problema fue que él no maduró con su audiencia. Y cada vez que ha querido escribir algo, lo que sea, en el año de los 80s para acá, han sido cosas patéticas. Una de ellas, la más patética de todas, Ravage, 2099, no me dejan mentir. Jóvenes, por favor, también escribió por... Sí, Stripperella. Pero bueno, jóvenes, para ustedes, Stan Lee. Ok, hasta ahorita hay controversia de si Stan Lee escribió qué o qué fue lo que hizo. Hasta ahorita. Totalmente bueno. No sabes si Jack Kirby fue el que escribió y Stan Lee únicamente puso los diálogos. No se sabe si las ideas son de Jack Kirby, porque ni siquiera Stan Lee se acuerda. No, si tú le preguntas, es lo que él dice. No acuerdo. Sí, es lo que él dice, vamos a creer. Pues sí. Entonces, para decir, bueno, pues cómo escribió Stan Lee, híjole, está complicado, ¿no? Claro. Ni siquiera se acuerda. Sí. Sin embargo, para la época, acuérdense que veníamos de una época donde el cómic era censurado. Veníamos de una época donde el cómic se le quitó todos los elementos que lo pudieran hacer interesante y lo dejaron únicamente para niños de 5 a 8 años de edad. ¿Quién fue el creador de esta censura? El Comic Code Authority. Claro, pero ¿quién fue el que hace todas las reglas? Es buenísima esa historia, está clarísimo. Todo lo que acabas de decir va en caja perfectamente. Empieza la historia con el psiquiatra de este perro. Sí, pero a los güey, ¿quién es el que escribe las reglas? Porque todo lo que tú acabas de decir tienes toda la razón. Los cómics se volvieron infantiles, ¿por qué? Fue una autocensura, básicamente. Sí, pero ¿quién es el que escribe las reglas? El editor de Archie. Entonces todas las reglas están para que lo más complejo que puedas tener es una historia de Archie. Sí, fue una autocensura. Los propios editoriales se pusieron de acuerdo para autocensurarse y de ahí le dijeron, ah, bueno, ahora vamos a hacer un organismo autónomo que nos pueda censurar, ya que nos censuramos nosotros. Exacto. Pero el que escribe las reglas y todos aceptan esas reglas es alguien que sí. Hubo varios. Cómics para idiotas. No únicamente fue él. Sí, fue el consenso. Pero él fue el que escribió y es clarísimo porque se nota. No es que no digo que los cómics de arte son malos, sino que son para niños muy chiquitos. Yo sé que. Y los que está escribiendo Mark Waid son brillantes. Ahora, los que está escribiendo Mark Waid, de hecho, los primeros tres que yo leí me encantan, pero los que está escribiendo Mark Waid es un genio, pero los originales son para niños muy chiquitos. No siempre y no todos. Bueno, yo los que leí de los 80s. Yo lo que leí los todos tenemos un fan de Archie. Desde los 60 había buenos momentos en Archie. Había buenos autores. Tomaré sus palabras, pero yo todo lo que leí de Archie es bastante simple. Así es. Y pidieron que todos los cómics sean igual de simples. Entonces, lo que es brillante de Stan Lee es que dentro de el momento de más grande censura pudo crear cosas innovadoras. Como ahí va la historia. Ahí va la historia. Los fantásticos. Mientras que Timely, que en ese tiempo Marvel era llamado Timely. Atlas. Sí, Atlas. Timely Love Atlas. Pues bueno, servía a un público de este tipo. Llegó un momento en que ya no vendían, iban a cerrar. Entonces, ya sabiendo Stan Lee, no le avisó a sus dibujantes, pero ya sabiendo que iban a cerrar, la esposa de Stan Lee le dijo, bueno, ¿y por qué no haces un solo cómic para ti, como si fuera para ti? No tienes nada que perder, ya vas a cerrar. Y ese cómic fue Cuatro Fantásticos número uno. Entonces, sí lo hizo para pensar en un público mucho mayor. Pero la cosa es que dentro de ese pensamiento, siguen siendo cómics bastante simples, muy claros. Sí, claro. Pero increíblemente innovadores. Con solo la Mole, ya tenemos un personaje totalmente innovador. No había héroes feos o héroes que sus poderes fueran una maldición. Más sin embargo, rescata personajes de los 30s. Sí. La Antorcha Humana. De los 40s. De los 40s. Sí, la Antorcha Humana y más adelante el Submarinero. Obviamente Capitán América. Entonces, sí son simples. Él se gana su lugar en la historia por ser el co-creador del universo Marvel junto con Steve Ditko, y obviamente el rey de los cómics, Jack Kirby. Se merece todo lo que recibe, se merece ser el extra de todas las películas de Marvel, sin duda se lo merece, pero no creció con su público y de los 80s para acá no ha hecho absolutamente nada que sea digno de ser leído, excepto obviamente todas sus editoriales donde él básicamente dice cómo cuenta cómo él creó todo y que Jack Kirby y Steve Ditko no hicieron absolutamente nada. Esa es la mejor ficción que jamás he leído en mi vida. Eso tenemos que... ¿Qué opinas, Luis? Ok, voy a mencionar que hace años tenía un excelente amigo, que aquí gente lo que conoce, Víctor Manuel Pasaín, escritor, novelista, poeta, que ya ha ganado su prestigio, ha ganado algunos premios, ha publicado con buenos sellos, etc. Él estaba considerando el interés en los cómics. Él, el único cómic que respetaba era Will Eisner y Spirit. Entonces, también estaba intrigado con mis intereses con el género. Pues leyó Mientras Escribo de Stephen King y ganó el respeto por Stephen King y por el terror. E incluso él mismo recomienda a sus alumnos en su taller el libro Mientras Escribo. En cuanto a cómics, el primer cómic que le di fue el Wonder Woman de Justy McGinn de Stan Lee, dibujado por Jim Lee. Y con eso, él se abrió a la oportunidad de conocer otros ámbitos del cómic, considerando que realmente puede haber cómic maduro. Entonces, a donde voy con todo eso es que ya son las 6:35. Desafortunadamente yo tengo que comer, estoy muriendo de hambre. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte? No va a ser musical porque no podemos poner música en este momento. Vamos a ir a un corte. Pues yo no, adelante. Vamos a cortar brevemente, voy a comer rápidamente y entonces regresamos. No se vayan en una parte que tenemos aquí en Comic Manía. En eso que es fantástico, Guadalajara. Un fuerte aplauso para Elio Cateto Espinoso, un buen amigo también, dice, se ve de lado para leerlo. Repito, no puedo ser absolutamente también nos pidió que le mandáramos saludos. Dice acá, saludos a Monse desde Celaya y a Joby, espero haberlos escrito bien. Compulsivos del gym, igual que él. Saludos, Eric, gracias. Y perdón, no puedo hacer absolutamente nada acerca del video. Como les digo, la única otra manera sería parar el iPad, pero el problema con eso es que de la manera que lo tenemos que hacer está la conexión. Entonces obviamente también es muy incómodo. Yo necesitaría tener un tripié especial para un iPad, pero como todos sabrán, los iPads son algo grandes, entonces no tengo tripié conmigo. Curiosamente tengo un tripié para el iPhone, que no traje, pero de todas maneras no lo podría usar, porque aquí en el iPad tengo todo tipo de cosas que tengo que estar leyendo, y no solo eso, aquí es donde tengo mi WhatsApp y estoy hablando con mi novia en este momento. Entonces, eso toma un cierto nivel de importancia, porque está viendo el programa, está viendo el programa y dice que estoy comiendo provechito. Gracias, mi amor, muchísimas gracias. Estuvo horrible mi comida porque sin querer quemé el pollo. Sí, estaba muy bueno. Estaba, seco, muerto y todo lo demás. Por eso me tardé tanto en masticar, porque era como comer chicle. Pero bueno, te prometo que cuando yo te prepare pollo, por lo menos, bastante bien. Y también dice a José Luis Nolasco: eso fue lo que quise decir, gracias. Está invertida la cámara, compañero. Ya me queda clarísimo que está invertida la cámara. ¿Alguien tiene una pregunta? Hashtag cámara invertida. Exacto, gracias. Hashtag. También José Luis Nolasco dijo: ¿Cómo hago para que la cámara no se vea paralela? No podemos hacer absolutamente nada. Ya dice, diles la verdad. En realidad la cámara está funcionando bien. El universo ha sido distorsionado en esta zona. Lo que también le puedo decir, puedes hacerla así. O puedes agarrar tu monitor e invertirlo. Es lo único que vas a poder hacer. Ángel Castañeda dice, ni con audífonos se oye bien. Sí, desafortunadamente estamos muy, muy, muy lejos de la cámara. No tenemos micrófono. Y pues, desafortunadamente, esas son las cosas que suceden cuando estamos fuera de la estación. Pero era eso o no tener programa. Ustedes decidan. Prefiero no tener programa con Unidos de México por mí, no tengo ni el menor problema. Y dice, Antonio Gaspar, no te aprieta la gorra, man. No, de hecho mi gorra me queda bastante bien. Dice también José Antonio Gaspar, dice, yo vi qué pasó con Lady Loki. Lady Loki está sana y saludable. Y te manda muchos saludos. ¿Qué, perdón? Digo, nada. Y te manda muchos saludos. Está en una película con todo. Exacto. Dice Antonio Gaspar, mándame saludos, Joey. Muchos saludos y me encantaría que pudieras escribirme. Mi nombre es J-O-E-Y, no J-E-O-Y, que sería Joey. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Alguien reaccionó? Sí, es que tengo que estar yendo de una página a la otra. Bueno, vamos a ver las preguntas de la semana pasada. ¿Siguen por aquí? Ok. A ver, Polo In igual preguntó, Polo Salas, ¿qué puedes contar acerca de este cómic de Blind Justice? Que son los tres cómics de Detective Comics, 398, 99 y 400, si no lo llegaron a leer. No, es muy simple. Sam Hamm, después de escribir el cómic, bueno, después de escribir la película de Batman, que dirige Tim Burton, se lo ofrece escribir un cómic, y le dice, mucho gusto, ahora escribir este cómic de tres partes. El primer número eran 80 páginas, era un cómic de triple tamaño, y el segundo es un tamaño de tamaño normal, y obviamente el último fue de aniversario, se le dan igual un cómic de 400, igual es de doble tamaño. Es muy buena la historia, es muy divertida la historia, me gusta mucho. Es un tipo, es un científico que trabaja para Wayne, es un chavo que está como este Stephen Hawking, que está como perdido, paralizado, y él descubre una manera de transportar su mente a cuerpos ajenos. Obviamente cuando lo hace, lo pone en cuerpos de fisiculturistas para poder aprovecharse de todo esto. Se vuelve un villano, Bone Crusher, en la ciudad gótica, se enfrenta a Batman, deja a Batman en silla de ruedas, no le paralítico, nomás le daña la espalda un poquito, y Batman tiene que utilizar la misma tecnología para meditar su mente en el cuerpo de otro chico. Pues básicamente, ahorita como acabo de describir esto, suena un poco parecido a la caída del murciélago. Sí, yo creo que de aquí se plagiaron todo lo que es la caída del murciélago, nomás aquí lo hacen en solo tres números, dos de doble tamaño, y es muy, muy buena la historia. Es algo difícil de conseguir el TP, pero si lo pueden, consíganlo. Y si no, los números son bastante accesibles. Accesibles, el problema es que hay muy pocas tiendas aquí en México para conseguir Batman, pedirlos por internet, o también pueden descargarlo. Puedo comprarla por digital. En la app de DC Comics, ¿ok? ¿Les gustó esa historia? A mí me gustó mucho. Es muy, muy, muy buena. A mí me gustó mucho. ¿Estarías en peligro? Es muy, muy buena. Es muy buena la historia. Y el arte de Kevin Nolan es un poco difícil de entender al principio, pero te vas acostumbrando y es bastante bueno. Es como que es muy similar a más o menos lo que estaba haciendo Frank Miller en su época inicial de Daredevil. Es un arte muy oscuro, muy bonito. Está muy, muy bueno. Y dice, hablando de Daredevil, oye, el supersoldado llamado Nuke no había muerto en la serie de Born Again. Es por un cómic de superhéroes. Gracias. Es básicamente, sí. Supuestamente él muere, pero el personaje probó ser tan bueno que él regresa tiempo después y descubrimos que no estaba muerto, nos parecía muerto. Pero obviamente el gobierno lo revive para seguir utilizando como un super asesino. Como todos saben, en esta temporada, la segunda temporada de Supergirl, va a salir Superman. Ya salió las primeras imágenes de Superman. Monse lo aprueba. Es un gran Superman. Monse dice que es dos thumbs up. Monse. Ya sabemos cómo pasó el casting. Afortunadamente van a tapar eso las capas. Monse aprueba del casting. Yo como dices, la moda, no capas. Ok. Yo. Sin sequitos. Yo apruebo del traje, el traje me encanta. No apruebo del actor. No le veo cara de Superman. ¿Jóvenes? Vele la cara de Superman. Hay que darle la oportunidad. Quisieron buscar tipo Christopher Reeve, que me figura como que de ese estilo, pero no le llega. Ya hay que no ver. Me gusta, y el traje no me gusta. El traje aguanta. El traje, mira, es azul, tiene el símbolo de Superman, tiene la capa roja, o sea, sí, claro. Lo básico. Azul, lo digo, es que me gusta más que por decir el que salió en Superman Returns. El actor nomás simplemente no me convence. No me convence. Y teniendo a Tom Welling, que tiene básicamente no está haciendo nada. Tiene cara de Doctor Who. No le veo cara de Superman. Vamos a ver tal. Si nos revela. Vamos a darle la oportunidad. No tiene cara de Superman, pero él, sin duda el traje me gusta bastante. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Sus Monse, atributos tendrá. Monse aprueba. Yo le daba más que tú. ¿Quién es? ¿Estás aprovechando que no está tu novia aquí? Le daremos la oportunidad. Él me entiende. Qué bueno. Él lo sabe. También le quiere dar una oportunidad. Qué bueno que tengan esa hermosa relación. Jóvenes, por favor, vamos a presentarnos en las preguntas, que se nos acaba el tiempo. Tenemos solo una hora. Ahora nos queda de esta transmisión. Víctor Norberto Ramírez dice: hola, buenos días. Mis preguntas es sobre Civil War 2. Aparte de la serie original, ¿qué times me recomienda seguir? Yo seguiría Amazing Spider-Man, pero en tu opinión, ¿cuál está bueno seguir? Gracias, un saludo a todos desde la carta, todos en cabina, estamos en la carta de cómics, desde Jalapa, Veracruz. Yo te recomiendo que solo compres Civil War 2 y Amazing Spider-Man. Si no compras un cómic, no lo compres solo por el tie-in. En general, siempre comprar tie-ins es una pérdida de tiempo. Lo siento mucho, la gente de Fantástico obviamente no apoya mis palabras. Ellos quieren que compres todos. Si dice Civil War 2 en la portada, necesitas tenerlo en colección. Debería llevarte dos por cierto. Ah, claro. Y si por todo. Quedarlo ahorita en esto, no está a punto de aventar algo para acá. Por si las lluvias van. Sí. Pero uno yo para leer y otro para coleccionar. Sí, yo siento que ahí lo que tienes que hacer... Con variantes. Entonces, uno para testar. Ah, sí. El problema yo siento que ahorita los cómics han subido tanto de precio y ahorita con el dólar. El dólar. Está disparándose. Es un poco difícil. Mira, si los quieres comprar todos, estás en tu derecho. Hazlo. Yo personalmente siento que con lo que he leído hasta ahorita de Civil War 2, que es del 1 al 3, me está gustando mucho la serie. A ver cómo termina, pero estamos usando mucho la serie y todo lo que yo quiero saber lo he encontrado en la serie. Entonces, ya si quieres saber más, si hay un personaje que te interesa mucho, el Hombre Araña, adelante. Pero nomás comprar por comprar no sé si sea la mejor opción, especialmente ahorita con la cantidad de precios que tienen los cómics, que ya se han vuelto poco a poco como algo que. Como, no sé, o esos objetos de especiales, como que. Siempre han sido objetos especiales. No, como siempre han sido objetos, ahora son objetos especiales. Y son objetos preciosos en el aspecto de que antes estaban a 65 centavos. Sí. 50 centavos, 10 centavos. Cualquier bienvenido a algún de los superhéroes, querido. Pero son 25. ¿Cuánto está el más barato? Es $4, ¿no? Sí. El otro cómic más barato está en $4. DC los mantiene en $2.99. No, DC tiene su price point de $2.99. ¿No todavía? Sí. De 3 a 4. Se compró. Marvel sí lo subió a 5, ¿no? Algunos en 4, algunos en 5, sí. Ya, pero será tu decisión, compañero. Ya no es tanto el precio en dólar, ¿no? Sino la transformación a pesos. Ya. Jerry Darko, que está obsesionado con los 90s y los 80s, nos dice: Joby, ahora que Marvel volverá a una nueva encarnación de los Champions, ¿habla del equipo original? Lo sé, es un equipo muy malo. Nos ponen a hablar acerca del equipo original. Recordarán, estaba. Chéquense este equipo. Okay. Estaba Ghost Rider. Estaba Iceman también. Estaba Ángel. Ángel también. Estaba Hércules. Sí. Black Widow. Sí. Y una más. Entra después. Tú me acabas de decir la alineación original. La chica que sigue. Yo me acuerdo de los originales. Entra después, unos 2-3 números después. Su nombre es Darkstar. Es miembro de los Soviet Super Soldiers. Y es el peor equipo jamás reunido, ¿cierto? Probablemente, sin embargo, tenía arte muy bueno. Sí, John Byrne. Byrne hace unos números. El arte está bonito. ¿Busca? ¿Empieza otros números? Sí, pero la historia eran infames. No pasaba absolutamente nada. Era un equipo que más o menos no funcionaba. Y pues, básicamente se reunió porque tenían sus personajes dispares, la gente de Marvel, que tenían que unirlos. Pero si te pones a pensar, ¿qué puedes decir con esos personajes? ¿Qué puedes contarnos. Que ya hiciste llorar al mundo en decir que el equipo es malo. Pues creo que él está recordando que tan malo era el equipo y por eso está llorando. Bueno, hay que ver que en realidad quisieron aplicar la premisa que les había funcionado. En más de una ocasión habían hecho equipos dispares y había sido un gran éxito. Bueno, por alguna razón esta vez simplemente no supieron qué hacer con ellos. Fue el primer equipo de Ghost Rider, ¿no? Sí. Creo que el primero y el único. Ah, bueno, no. Cuatro Fantásticos. No. Ah, y los Midnight Suns. ¿Cómo olvidar los Midnight Suns? Estuvo en Defenders un rato, como dos semanas. Uh-huh. Alguna vez Jerry Darby me preguntó de los Midnight Suns. Fue también doloroso. ¿Para qué me lo recuerda? Yo voy reportándome de nuevo. Platícanos de la etapa de Grant Morrison de X-Men. Saludos, por favor. El micrófono es tuyo, X-Men. Ok. Lo que pasa es que la película de X-Men salió en el 2000, le fue muy bien. Entonces, a Morrison le hablan, donde le proponen X-Men. Y hace una contrapropuesta de, bueno, vamos a ver qué fue lo que funcionaba de X-Men en los 60s. Entonces, él lo que hace muy bien también es una deconstrucción de un superhéroe, es una deconstrucción de los X-Men, y lo deja con un equipo básico, muy básico, con una premisa bien sencilla. Es una escuela. ¿Y qué se hace en la escuela? Bueno, pues les ayudan. Bueno, algunos sí, se van de pinta. Sí, sí, pasa. Les ayudan a estos mutantes, es decir, los aleja del mundo de superhéroes y los regresa a la escuela. Eso fue una de las mejores cosas, tener una escuela llena de alumnos, porque antes solo estaban los personajes que conformaban parte de los X-Men o los personajes que conformaban parte de los Mutants. Y aquí tenemos una escuela bastante amplia, llena de alumnos, y algo que me gustó que hicieron tanto Frank Quitely como Grant Morrison, Frank Quitely era el mutante, era crear a mutantes feos. Llegó un momento en que todos los mutantes eran muy bonitos y pues se olvidaron de que personajes como Bestia y Nightcrawler, por ser feos, los hacían más interesantes, porque mostraba la humanidad dentro de esta, ¿perdón? Nightcrawler es la onda. Mostraba que dentro de este exterior feo pudiera haber un corazón hermoso. Quizá lo que mi novia le ha contado. Otra cosa interesante. Te lo agradezco, mi amor. Otra cosa interesante es que, bueno, en algún momento, en la historia de los X-Men, los maestros que había en la escuela eran infames, entre el Magneto. Ajá. Magneto era headmaster de la escuela. ¿En algún momento? En algún momento. Y Grant Morrison lo que hace es que regresa a los X-Men más experimentados y los convierte en los maestros de la escuela. Y ya hace un faculty team, ya hace todo un equipo de maestros. Y después, cuando decide algo que es muy brillante, hay un momento en que el equipo de los hombres X estaba conformado por 14 mutantes más o menos. Y eran demasiados mutantes para contar buenas historias. Los padres de personajes como los Avengers, es que hay un momento en que habían de 4 a 7 personajes. Puedes contar historias muy profundas, muy íntimas con tan pocos personajes. Con 14 es muy difícil darle espacio a todos, que es algo que puede decir que también sucede en la película de Suicide Squad. Tienes como 8 personajes, es muy difícil darle su espacio a todos, y por eso hay algunos personajes que lucen más que otros. Claro que Jonathan Hickman no hizo caso en esos Avengers, él hace Avengers World. Bueno, pero por eso no lo estoy leyendo. Pero lo que me encantó de Grant Morrison es que usó a 5 personajes. Sí. Teníamos a Jean Grey, Wolverine, Cyclops, estaba Beast y Emma Frost. Emma Frost. ¿Y ya? ¿Y los demás? Si necesitaba utilizar a alguien más, entraban ahí rapidito y pues se iban otra vez. Pero lo padre es que al tener un equipo tan pequeño podía contar personas muy interesantes. Y lo logró. Sí, lo logró. Y su personajes que a mí no me interesaban, como Zorn, volvieran uno de mis personajes favoritos. Zorn es maravilloso. Maravilloso, Zorn. Y después lo arruinaron total y completamente. Gracias por eso. No voy a decir por qué, pero... No digas. Polo In nos comenta, es que seguro es una pregunta para ti, ¿sí? Porque te veo mucho con ese cosa. ¿Quién es Typhoid Mary? Te quedaría muy bien. Para mí. Te quedaría increíble Typhoid Mary. En tantos de los niveles, incluyendo su doble personalidad. Entonces, Heinz... ¿Por qué siento que me están arruinando algo? No, para nada. Nada de eso. Para nada, el personaje de Typhoid Mary es un personaje villano de Daredevil. ¿Subía de Daredevil? Creado por Ann Nocenti. Oh, ya. Yeah. Y yo no. Yo no tengo. Excelente, excelente personaje, porque lo padre es que es una mutante que tiene los poderes de telequinesis, telepatía y piromanía. Pero y nada más. Pero solo cuando tiene la doble personalidad de villana, que es Typhoid Mary. Pero cuando es Mary Walker, lo chequeé la semana pasada, es una niña buena. Pero lo padre es que Daredevil no la puede ver, pero puede olerla y sus sentidos le pueden decir cuál es su corazón, cómo late su corazón y todo. Cuando ella es Mary, su corazón late de cierta manera, su olor es otro. Y cuando es tipo de idea, su corazón late diferente, su voz es diferente. Todo cambia, no solo su mente, sino cambia de todo, y de un lado es muy buena y de otro es muy mala. Entonces ella logra crear problemas para Matt y para Daredevil. Como Mary crea problemas porque en ese momento Matt está con Carnage y ella hace que, con sus poderes telepáticos, que se aleje de Karen para estar con ella. Eso le crea problemas a Matt. Y obviamente cuando se enfrenta contra Daredevil, le crea problemas a Daredevil porque es una mujer muy sádica, contratada por el para matar a su gran enemigo Daredevil. Es buenísima la historia. Su traje de John Romita Jr. está bastante bien. El arte es muy bueno. El arte, su traje más reciente está genial. En serio, hermoso, chécala. Creo que por ahí vas. De hecho, estás semivestida como Type of Mary ahorita. Es muy darker el personaje, especialmente como lo hicieron en recientes años. Te va a encantar el personaje. Y a nivel mental, emocional. Me gustó más la Electra de la segunda temporada. Ah, totalmente de acuerdo. Que también te quedaría bien. Además, que estarías más arte porque es Daredevil que te puedan poner. Eso no es mi Electra. Es más, tengo ganas de ser Daredevil. ¿Sí? Haz Daredevil. Haz, deberías ser Daredevil. Sí. Si ese es el derby, yo por no ser colega. Entonces, voy a abrir un patrón solo para que los ustedes me envíen dinero para verte de Electra, güey. Pero, conste. Si quieren ver a Joy Moise vestido de Electra, voy a abrir un patrón. Pero hay una grabación de por medio, pero hago el traje original. Te lo digo ahorita. Sí, con tañita y todo. Obviamente. Están los fans dando dinero para que Joey, aquí está la primera donación para que Joey haga Electra. ¿Creen que no lo voy a hacer? Por favor, no parece que no me conocen. A ver, entonces, buenas tardes, Carlos y Stanley, dice por Loim. ¿Pueden decir qué papel juega Harper Row en Batman? Es muy simple, la pregunta más simple del mundo, ¿no? Es Robin, es Batgirl, es lo que quieras. No, es básicamente la nueva sidekick de Batman. Su nombre, Dios mío, es Bluebird. Si alguna vez alguien dijo que el nombre de Robin era malo, Bluebird, bueno, se lleva el pastel. Entonces, básicamente es eso. Aquí ya contestamos la pregunta de Patricio del Perro. Y vamos a ver aquí esta. A ver, aquí nos dice Jerry Darko, dice: Joey, cuéntanos acerca de los siguientes equipos, Primal Force y Force Works. ¿Se acuerdan de esos estúpidos equipos? No quisiera acordarme de ellos. Primal Force es creado después de Zero Hour. Y como recordarán, en los años 90 se estaba acabando el mundo por la misma. El calentamiento global. Sí. Porque el calentamiento global, entonces lo que todo el mundo le importaba en los años 90 era el medio ambiente. Entonces, Primal Force es un equipo compuesto de personajes que tienen poderes que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Como estaba Red Tornado por ahí, estaba una persona que se llamaba Wolf, había una chica que podía controlar la tierra, y eran puros personajes que tenían como casi personajes ecológicos. Era después del Capitán Planeta. Y es básicamente Capitán Planeta para los hombres. Force Works, ¿se acuerdan de la estúpida forma llamada Force Works? Qué horror. A ver, después un poco de secretos, ¿te acuerdas? Estaban dos equipos de Avengers, los Avengers. Eran 90s, eran Extreme, eran Avengers que querían ser más extremos que los Avengers. Estaba Iron Man, si no me recuerdo. Estaba War Machine. No, estaba Iron Man. Y creo que también estaba War Machine. Estaban los dos. Estaba War Machine, estaba Iron Man, estaba la líder era Scarlet Witch. Estaba Iron Man. Ya me gustó. Sí. Y es que no, pero el traje de Scarlet Witch era horrible. El que tú te hiciste es muy bonito. El que era en los 90s. En los 90s. Está bien, bien feo. A ver, déjame encontrarlo. Pero sí, está feísimo ese traje de Scarlet Witch. ¿Tú te acuerdas de eso, Luis? No tenía ni su cetro aquí en la cara. Es un esfuerzo que haya olvidado. Hice mi esfuerzo para olvidar eso y tú me hiciste recordarlo. No, fue Jerry Darko. Gracias, Jerry. Sí, te digo que le encanta recordar esos cómics. Lo siento, pero ya más que Scarlet Witch, no me importa. No, espera que no lees ahí. Deja que no lees ahí. 90s, 90s. No, el traje está infame. Sí, parece como ropa para ir al gimnasio. Sí, sí. El traje de Scarlet Witch de esa época parece una ropa para el gimnasio. Se fue, se escapó el cuadro y se pone a mis con los Avengers. Es Barbie Aerobics. Sí, Aerobics. Es un Aerobics. ¿Verdad? ¿Podría ser peor? ¿Le viste peor? No. Dime, Juan. ¿Qué querías? ¿Espandex amarillo? Cosa de la cabeza. Lo hubiera preferido. Y aquí está el equipo, como podrán ver, es ridículo el equipo. Está US Agent, está Scarlet Witch, Iron Man, War Machine, que para que tienes uno, para que quieres el otro, está Hawkeye, que es el personaje. Es como cuando juegas videojuegos de pelea y alguien escoge Iron Man, te escoges a War Machine. Casi, casi. Está Julia Carpenter, la que era la segunda Spider-Woman, que nadie le interesa de esa mujer tampoco. Ya me tenían, me hizo Barn muy bien. Sí, sí. Pero nunca nadie le recuerda. Y Century, mataron a mi tercer personaje favorito de toda la historia, Simon Williams, alias Wonder Man, para meter a Century, que es un alienígena que nadie recuerda. Así de triste está esto. Y esas son las preguntas que habíamos dejado. Ah, sí, sí. Son las preguntas que hemos estado pendientes. Vamos a hacer una más. Sí. Azrael dice: hola, Joey. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita Invincible? ¿Qué opinas acerca del reboot y las consecuencias de este? Me encanta Invincible. Creo que es uno de los mejores cómics que escribe Robert Kirkman. Agarra todo lo que sabemos de los superhéroes, todas las convenciones, todos los clichés de los superhéroes y busca una manera de hacerlos más divertidos. En verdad, me encanta. Y pues lo seguiré leyendo hasta que pueda. Y pues no es tanto un reboot, básicamente más abandona la Tierra para ir a otros planetas, porque creo que decidió que ya hacerlo, que si lo dejaba en la Tierra, iba a ser lo mismo. Entonces pues ya lo cambió. Básicamente es todo. Aunque sí lo anunció en algún momento como una etapa nueva, ¿no? Sí, es una etapa nueva, pero no es tanto un reboot, porque no rehace el personaje, nomás lo lleva a nuevos horizontes. Estamos esperando que hagan serie, lo pienso. A ver, el Hurón nos dice: saludos, Joby. Qué buen nick, ¿eh? Qué chido. ¿Crees que Batman y Robin, el All-Star Batman y Robin de Frank Miller, es el mejor inicio de Robin? Eres el máster en cómics. Muchas gracias. Aparentemente soy el máster en cómics, pero no el máster en grabar videos. Para ya supéralo, por favor. Según algunas personas, pero bueno, lo siento. No supera. Es cosa de fe. Entonces resulta que lo que tenemos aquí es que le comenté al buen Hurón que All-Star Batman y Robin es la peor historia de Batman que he visto en mi vida. Es abominable. El arte está muy bonito, pero está muy mal hecho. Batman amenaza a Robin para volverlo Robin, o a Dick Grayson para volverlo Robin. Obviamente la gente del Fantástico Centro está de acuerdo conmigo porque están chidísimos esos números. Sí. Y están los tapés y el hardcover. También hay un absoluto también. Hay dos números donde básicamente, no estoy exagerando, Batman y Robin están en el Batimóvil y no salen del Batimóvil. En el cuarto número, Batman encierra a Robin en la Baticueva y le dice: no vas a comer hasta que aprendas a cazar ratas y comas ratas. Así, no estoy exagerando. Y regaña a Alfred cuando Alfred va y le lleva una hamburguesa con papas. Después Batman se autorrefiere a sí mismo todo el tiempo como The Goddamn Batman, no como Batman. Tiene un gran plan, disfruta mucho de golpear gente, disfruta mucho de torturar gente. ¿Qué otra cosa escribe aparte de golpeadores, prostitutas y drogas? Sí. Escribió dos de los mejores títulos de Batman, que son Batman Year One y Batman Dark Knight Returns, donde entiende que Batman sí tiene que defenderse con sus puños, pero no tiene que torturar a la gente. ¿Supiste esto? Y por una razón u otra, se topa con Black Canary, conoce a Black Canary, después de lidiar con unos malhechores de Ciudad Gótica, proceden a tener relaciones sexuales en la calle bajo la lluvia. Bueno, no sé por qué sospeché que ibas a decir algo así. Vas a ser del Caldrogo, por Dios. Bueno, oye, ¿supiste esto que donde decían, o había rumor de que All-Star Batman y Robin eran 12 números y salieron solo? Los últimos dos no sabemos qué va a pasar. Pero había sido todo un sueño. Golpea a sus amigos. Hay amenaza de que vuelve, ¿eh? Sí, yo sé. Hay amenaza de que vuelve. El rumor este de que esta serie es el universo de Dark Knight Returns. Sí, que de aquí viene el Dark Knight Returns. No creo. Bueno, digo, Frank Miller puede hacer lo que quiera, porque sí, claro, es su historia. Y es Frank Miller. Pero, no. De hecho, hasta hizo un cómic que es la precuela a Dark Knight Returns. ¿Cómo se llamó este? Master Race. Master Race hizo un cómic que es cómo captura al Joker antes de que empiece Dark Knight Returns. Se llama Crusade. Es Batman de Dark Knight, The Last Crusade. Abominable. Y ese lo escribe curiosamente Frank Miller y Brian Serrano. Obviamente se vendió muy, muy bien. Creo que se acabaron todas y cada una de las copias. Porque obviamente, si dice ahí Frank Miller, se va a vender. Y el arte está bonito, eso sí, porque es que yo lo vendí. Octavio Galena dice, yeah. Aunque no sé si se ha podido subir al programa de la semana pasada, no lo escuché completo, gracias. No, no se pudo subir porque no lo grabé. Pero no te preocupes, no te parece nada, era uno de los peores programas que me has hecho. Y seguido por este, porque la cámara está en la cámara. Ay, no, ya supieron, por favor. Kazuhira Smith dice, saludos, Joey, y si hay gente que esté contigo hasta Guadalajara, aquí viene mi casa oleada de preguntas. Preparémonos. Quisiera que hablaras de los orígenes, así como las historias oportunidades de los siguientes personajes. Son muchos, entonces vamos a ir rápido. Black Panther. Jack Kirby salió el Fantastic Four, primer superhéroe negro de la historia, hasta donde tengo entendido. ¿Nombre real? Tengo entendido. Chala. De Chala. Chala. Chala. ¿Su nombre? ¿Del papá? Chaka. Es excelente. Se casaron. Desde niños eran amigos y novios. Y después se casan. Ulysses Claw va a invadir Wakanda para robarse el vibranium. Se enfrenta contra T'Chaka, mata T'Chaka, T'Challa le destruye el brazo, utiliza el arma que estaba utilizando Clone y aprende a utilizarla, y eventualmente Wakanda se vuelve el lugar no solo más rico, sino más tecnológicamente avanzado de todo el universo, ¿cierto? Y tiene la arma más ridícula de todos los universos de los cómics, la máquina que hace que cualquier arma se desarme en pedacitos, si lo son, hasta un revólver. Y también obviamente el vibranium absorbe vibraciones y impactos, por eso es que todo su traje de Black Panther está hecho de vibranium, como que le disparan, no le pasa nada, como en Civil War que le disparan varias veces y no pasa nada. Y lo curioso es que siempre ha habido un Black Panther cuidando Wakanda, que la más reciente obviamente fue. Un poco como el fantasma, ¿no? Sí, de hecho, igual está, creo que está pasando en África. Katsuhira Smith también se pregunta, Deadshots, sin spoilers de la película. Híjole. A Floyd Lawton, el nombre millonario, que decide suplantar a Batman. Él utiliza un traje, ¿cómo se llama esto? ¿Es un smoking con cola? ¿Se le llama? De pingüino. Utiliza uno de pingüino, tiene dos pistolas revólveres y tiene un sombrero de sus largos de copa. Y procede a volverse un justiciero en Ciudad Gótica. De hecho, logra desbaucar a Batman y dejan de tener la batiseñal, tienen la Deadshot señal, se los juro. Se lo juro. Y el de hecho señal que es un tiro al blanco. Entonces, básicamente es cuando aparece en los años 50, cuando se enfrenta contra él, descubre que él está utilizando esto para llamar la atención a un crimen, para poder hacer otros crímenes por otro lado. Lo que quería hacer era volverse el líder de todas las pandillas de Ciudad Gótica. Batman y Robin lo detienen y desaparece por millones y millones de años. Eventualmente regresa en un brillante cómic de Detective Comics, escrito por Steve Englehart y dibujado por Marshall Rogers, donde Marshall Rogers le rediseña el traje, y es el traje que se ha vuelto más popular por muchos años, y el personaje se vuelve muy muy popular gracias al Suicide Squad de John Ostrander. Asalto en Arkham, me gustó mucho el Deadshot de Asalto en Arkham. El Deadshot de Asalto en Arkham es el Deadshot creado por John Ostrander. Eso y el que debió haber estado en la película. Sí. De hecho, con todo lo de la Harley. A ver, ¿qué historias de Green Lantern que no sean de Jeff Jones recomiendas? Ninguna. Es patético Green Lantern sin Jeff Jones. No. Las de Kyle Rayner por de Ron Marcy, ¿vas a decir? Antes de eso. Son peores. ¿Verdad? Antes de eso. Ah, claro, Denny O'Neill y Neil Adams. Denny O'Neill y Neil Adams. Claro. Sí. Ah, o sea. Pero, te voy a decir una cosa. El arte envejece muy bien. El de Neil Adams envejeció bastante bien. Las historias... Es bastante bueno. Pero el Pepe es muy fácil de conseguir. Green Lantern, Green Arrow, Hard Traveling Heroes. Es literalmente lo mejor de Green Lantern. ¿Y hay antes otra? De, ¿cuál? Hay otra más. ¿Cuál? La caída de Hal Jordan. Me gusta más Emerald Dawn, que es el origen de Hal Jordan. La caída de Hal Jordan no me gusta. También creo que son recomendables Gantz's Tale, que es la historia acerca del verdadero origen de los guardianes. Green Lantern, y también la miniserie original de Green Lantern Corps, donde fue introducida esta mujer, ¿cómo se llama? La adolescente santaneña. Alicia. Y que es la primera vez que se encuentran con este... Crona, también se va con Crona y que está trabajando para el otro, que también se va el nombre... Necron. Ahora, Green Lantern Corps, hay algunas... Aunque Necron está tomado de Poltergeist ahí, de la película. Pero no importa, está muy bien usado. Muy bien. De hecho, tienes toda la razón, esa primera miniserie... se llama Green Lantern Corps, es buenísima, donde Crona, que es un villano de los Guardianes de la Galaxia, regresa, del universo, perdón, regresa y llega con el dios de la muerte, que es Necron, buenísima historia, difícil de conseguir porque nunca ha sido unida en UTP. Y lo que Emerald Dawn sí ha sido, sí, sido unido en UTP. Y está bastante bueno. El 2 es muy malo, me gusta muchísimo. El 1 es muy bueno. El 1 es muy, muy bueno. Y obviamente Hard Travel Heroes sería como lo mejorcito, pero lo mejor, sin duda, es lo que escribe Geoff Johns. ¿Crees que esté funcionando el universo fílmico de DC? Aún con todos los problemas dentro y fuera de sus películas. Mira, te voy a decir una cosa. Yo la detesté. Comercialmente sí. Pero hay gente que... Tú mencionas, comercialmente está funcionando muy bien. Uno. Y dos, hay mucha gente que amó Batman como Superman. Están locos. Pero la amaron. Y también hay mucha gente que adoró Suicide Squad. Están equivocados. Pero no importa. Yo creo que sí está funcionando. Y viene la Mujer Maravilla, que es excelente. Y también viene esta Mujer Maravilla. ¿Qué te gusta más? ¿El de las películas o las series? El de las series de las televisión. Series están funcionando bastante bien. Funcionan mucho. Las series, me agradan hecho, más las series que las películas. Hasta series, que, hasta temporadas que no son tan buenas como la última temporada de Arrow, mínimo la puedes ver y no te enojas. ¿No? Flash en su generalidad ha funcionado muy bien. Legends of Tomorrow tiene buenos episodios, malos episodios, pero aún así no te enoja. Y lo que hacen con Batman y Superman es, a ver, espérate, neta, porque se llaman igual los demás. Ya concluyó el conflicto, como que no. Igual cuando veas Suicide Squad me darás la razón de que se ve muy bonito ciertas cosas de la película. Harley Quinn funciona muy bien y otras cosas funcionan muy bien, pero simple y sencillamente no están llegando al nivel que Marvel ha podido llegar, porque Marvel entendió cómo crear un universo. Lo creas de poquito en poquito, película por película, y después los unes. No quieres poner, aquí quieres presentar a todos y después separarlos, ¿no? Porque ya le van a dar una película a estrenar Harley Quinn. Sí. Y Margot Robbie se lo merece. Pero yo digo que es por exacto. Desafortunadamente es que si le quitas a Poison Ivy, si le quitas a Batman y si le quitas a Joker, ¿qué haces con Harley Quinn? Ella de alguna manera u otra necesita a esos personajes para tener algo, ¿no? O su mejor amiga, o el hombre que ella ama, o uno de sus más grandes. ¿Qué haces con los Quinters? ¿Deberían ser los Gotham Sirens? Gotham Sirens sería muy bien. Dice, me despido, pásensela bien, los escucho desde Jalapa, Veracruz. Muchísimas gracias, mi querido que aspira. Octavio Galeana dice, ¿podrías hablar acerca de Madeline Pryor? Leía X-Men y no sé si es la verdadera Jean Grey. Y el hijo que tiene con Cyclops, ¿quién es? Señores, por favor, Madeline Pryor es... Clon. Creada por... Mr. Sinister. Efectivamente, clon de Jean Grey, obviamente. ¿Por qué? Porque estaba investigando la raza mutante. No, porque él sabía que el hijo de Jean Grey y Scott Summers iba a ser el mutante más poderoso del mundo, y ese mutante es Cable. Pero obviamente Cable es una versión reducida de poder de este mutante. ¿Cuál es la versión? X-Man. La versión con todo el poder del mundo, obviamente, es X-Man. Que tiene su propia Madeline Pryor, me acuerdo. Exactamente. Pero sí, básicamente Madeline Pryor, para responder tu pregunta, obviamente es un clon creado por Mr. Sinister para controlar al hijo, si obviamente es Cable. Ella no sabía que era un clon. Hasta viste. Sí. Octavio Galeana dice, ya dicen tu reseña de Killing Joke, la película a mí me gustó un poco. ¿Y qué tal los Alton Arkham? Bueno, ya dije que Killing Joke no me gustó, al joven le gustó. Al otro compañero le gustó que le dieron de la importancia a Batgirl, obviamente al Zorro le gustó. ¿Está bien? ¿Ven? ¿Es mejor? Exacto, las chicas dicen que Zorro no es mejor. Les hago una pregunta, chicas. Todos sabemos que Harley está loca y completamente enamorada del Joker. No está loca, ¿sí? Tiene certificado médico de que no está loca. Ah, perfecto, pero ella está enamorada, o enamoradísima, de su amigo Joker. Sí, el amor y la locura no se descierne mucho. ¿Hay algo ahí entre ella y Poison Ivy? No hablemos de ello, nomás digamos que hay algo ahí, ¿cierto? Se les mueven la rama. La única cosa que no me gustó de todo Southern Arkham es que Harley está por un tiempo con Deadshot, porque es algo que ella ignora. A ver, explícanos, por favor. Porque simplemente se sale de estar solo con el Joker, como que se da una oportunidad más de ver algo más. De alguien que la trata igual que el Joker. Ajá. Pero es que tú entiendes entonces claro. Su mentalidad, por así decirlo. De que es el tipo de hombre que ella busca. Ajá. O sea, está pegado a la vida real. Era totalmente. Incluso en la película hay un guiño a eso. Sí. Eso fue lo único que no me gustó. Me gusta tu interpretación, se me hace interesante. Y la otra cosa que no me gustó es que se atreven a llamarle Batman a Southern Arkham, cuando era Suicide Squad. Southern Arkham. Batman es un personaje totalmente secundario. Esa debe ser la película de Suicide Squad. Esa, sí. Definitivamente. Muy, muy buena película. Muy, muy buena película. Y qué triste que es una película que no es clasificación R, y sin embargo es mucho mejor que yo, que es clasificación R, y no fueron tan lejos como fueron en Assault on Arkham. De hecho, hay una escena brillante, perdón por el spoiler, vuelve uno de los personajes que a nadie le interesa, que se llama Black Spider, encuentra en su cabeza este Joker y dice: Denzel, te extrañé tanto. Y es una burla en tantos buenos niveles, tan cínica, tan oscuro, un humor tan negro, que dije yo, wow, qué padre que se quieran decir de esto. Hecho, y qué padre que Denzel Washington no los metió a juicio. Dime. En la película de Suicide Squad, esta versión salió, yo esperaba ver a Killer Frost. Y Killer Frost es un excelente personaje, y lo estamos viendo ahorita en televisión. Sí. Y lo triste es que si la vemos en Flash, cine, Flash no me agradó tanto como le dieron el giro de que fuera Caitlin. Claro, porque el problema es que no se comprometieron de hacer que Caitlin se vuelva mala. Es un personaje de otra tierra. Exacto, debía ser mala. Ella, claro, después de perder dos veces a su amado. Porque no fue una, fue dos. Te voy a decir, la versión original de Killer Frost para mí es la mejor. Totalmente. ¿Quién la hace? Sí. ¿Quién la hace? Este es Jerry Conway. Firestorm. Y Pat Broderick en Firestorm. Fury en Firestorm. Polo Indies, encontré un lugar donde venden cómics de Batman en los 80s y 90s. De Editorial Beat. ¿Alguno que recomiendes? Compañero, tengo que ver las portadas, pero te puedo decir una cosa. Si lo dibuja Jim Aparo, mínimo el arte va a estar bonito. Jim Aparo. Si lo dibuja Alan Davis, mínimo el arte va a estar bonito. Los números de Michael Rebar estaban lindos. También todo. Había otro chavo que tenía que dibujar. Bueno, también escribía Batman desde entonces. O sea, Doc Mitch. Pero tendría yo que ver las fotos y anteriores. Sí, por cierto, buenas tardes, Carlos y staff. Saludos, bueno, ya son el staff de Juan Manuel. Gracias. A mí lo que me encanta es que Monsi dijo que no se iba a quedar preparado, pero ya le gustó al final. Y nos encanta que estés con nosotros. Nos encanta. Si quieres, después puedes contar nuestra historia de cómo nos conocimos. Y cómo me odiaste. Para que todos te odien también. Sí. No, las feminas vengan a golpear. Nena, después de todo lo que dije acerca de que está volteada la cámara, creo que todo el mundo y la prensa. Por favor, le vale lo que diga la prensa. Ludwig y el monstruo dice: yo hoy podrías hablar de por qué Alan Moore se dejó de Hulk. Ya lo hicimos. ¿Qué les pasa? Perejir en la cámara, te ves de la... Si giramos la cámara va a ser muy difícil para nuestro buen amigo Emanuel que controle la cámara, entonces desafortunadamente va a ser más fácil que ustedes volteen su monitor. Mira, que si se enteran de que descubriste cómo voltear hace rato, pero dejaste así para toquear a todo el mundo. ¡Luis! ¡Luis! Déjame jugar con su jugando con sus expectativas. Ernesto Huerta dice: ¿puedes hablar de la Justice League International y cómo es que se crea? Veo que es viejita, pero sí debo leerla. ¡Sí! Sí debes leerla. A ver, jóvenes, ¿dónde empezamos? Final Crisis, perdón. Crisis on Earth. Ahí se deslinda, se desbanda, se desintegra la Liga de la Justicia de América y el universo de ese se queda sin Liga de la Justicia. Empieza una miniserie llamada Legends. Al final de Legends hay varias cosas que se crean. Vuelve a salir un cómic donde cuentan el origen de Captain Marvel llamado Shazam, The New Beginning. Ahí también fue creado y sale el cómic de Suicide Squad y también se crea. Pero no era International todavía. Pero un personaje muy importante en la Justice League entra a ser parte de la Justice League. Su nombre es. ¿Cuál de todos? Todos eran importantes. Maxwell Lord. Maxwell Lord. Y Maxwell Lord decide hacer que el gobierno, bueno, en este caso las Naciones Unidas, apoyen a la Liga. Y entonces la Liga de la Justicia ya no es solo de América, ya es la Liga de Justicia Internacional y tiene una embajada en todos los países que son parte de la ONU, ¿cierto? Sí. ¿Qué personajes estaban? Estaba originalmente Booster Gold. Ajá. Lo vieron. Batman. Batman. Bueno, después se integró Hielo y Fuego. Después. En la portada aparece también Marshall. Doctor Fate. Y Doctor Light. Y Doctor Light. Que sale por dos números y se va. Doctor Fate. Mr. Miracle. Y obviamente el peor Linterna Verde de todos para mí. Es muy divertido. Y por ahí estuvo un Hawkman que no existía. Piénsalo de este modo. Pero resulta que era un espía de larga historia. Es decir, no vamos a contar historias de Hawkman, no lo terminamos. Pero bueno, básicamente es eso. ¿Podrías un programa de puro Hawkman? Sí. Resulta que básicamente lo que está sucediendo es que Matthew Lord hace que la Liga de la Justicia sea internacional. Exacto, lo vamos a subir al volumen ahorita. a nuestras voces para que la gente nos escuche mejor. Y lo curioso es lo siguiente: Keith Giffen era el escritor de este título. James DeMatteis también, ¿no? Ajá. James DeMatteis era el escritor y el escritor era Keith Giffen. Y el dibujante era el brillante Kevin Wire, que desafortunadamente ha desaparecido de los cómics de superhéroes en 200 años. Y lo padre era que decía Keith Giffen: ¿por qué tienen que ser tan solemnes los superhéroes? Están como en un club de Tony. Pueden cotorrear un rato. Y lo padre fue que los primeros números metieron mucha comedia, que era algo que nunca se había visto en ninguna historia de superhéroes. Veías que los personajes se peleaban entre sí, los fantásticos también, Flash. No, Flash, no, Flash, no, Flash en Europa. Pero bueno, lo otro con esto es que metían este tipo de discusiones aquí, pero también meten muchísima comedia, que eso no lo había visto antes. Habíamos visto comedia como la torcha humana burlándose de Ben Grimm. O cuando Bestia era parte de los Vengadores, él metía mucha comedia, pero era algo mucho más pequeño. Y aquí era comedia así a nivel pastelazo. Y eso es lo que lo hace diferente a todos los demás títulos. Y bastante bueno. Bastante recomendable. Y lo padre es que tenías artistas muy buenos como Mike McCown, Adam Hughes, y obviamente, ya mencionado antes, Tim McGuire, que te lo hacía realista. Y al agregar la comedia tenías como que ese buen balance. Sí. Son excelentes cómics, no importa que estén viejitos. Funciona muy bien. El problema fue que llega un momento en donde todo se vuelve comedia, y se vuelve básicamente el show de Booster Gold incluido, donde proceden a hacer la cantidad de idioteces que se le ocurre al escritor. De hecho, hay un momento donde encuentran una isla viviente, donde ellos tratan de hacer un hotel para turistas ahí, entonces la isla decide que ya no quiere estar estática, se empieza a mover, y después... Y lo hacen miembro de la liga. Entonces... Ahí es cuando empieza a irse por un camino que en verdad no me llamó mucho la atención. Pero bueno, cada quien. A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Joe Warlord, me encanta su libro. Dice: hola Joey, ¿me recomiendas la miniserie de Widowmaker? Que la escribe McCann y lo escribe una de López. Pues mira, honestamente soy tan fan del romance Hawkeye as Black Widow. Me gusta tanto ese romance que te la recomendaría nomás para que veas qué sucede. Pero en verdad, nunca lo he leído. Le voy a echar un vistazo. No sé, pero no es muy reciente, ¿eh? Es ya viejilla. Pero mira, yo en verdad te lo recomendaría nomás para ver ese romance. A mí en particular, más que este romance, que está muy lindo, me gusta más el amor. Bien, ¿cómo se dice el amor? Mockingbird. Hawkeye. Sí. Y de hecho salió una miniserie llamada Hawkeye and Mockingbird, que es buenísima. Bueno, es una de las mejores miniseries, y una de las cosas que más me gusta es cuando ella constantemente se quiere alejar de él, porque ella quiere ser una espía y sabe que él lo está dañando, y él no, él quiere estar con ella, quiere estar con ella porque es el amor de su vida. Y hay un momento muy bonito donde ella dice: ¿y qué tal si escapo? Y dice: no importa dónde te vayas, te encontraré. Y dice: yo sé que lo harías. Y se da un besito y dice: ay, yo. ¿Cuándo te un amor así? Y finalmente sucedió, finalmente la encontré. Y tardé un rato, pero finalmente estaba en Aguascalientes. Siempre le ibas a encontrar. Estaba en Aguascalientes, pero ya lo encontré. Te mando un cuarto de eso. A ver, entonces ya tenemos aquí las preguntas. Vamos a ver qué se están quejando ahorita. Aquí en nuestra página. A ver, sí, lo tengo. Quique Reyes Esqueda compartió el video que está invertido. Y también dice: Quique Reyes Esqueda también dice: si crees que Ralph Macchio es el primer Karate Kid, hashtag te hace falta la información. Muchas gracias, mi querido Quique. Hay que comernos. Sí, yo digo eso. Hay que comerlos. Claro. Polo Crowder dice: onta el Zelda para oírlos. Nunca lo hubiera imaginado. Pues lo curioso no sé es que aquí arribita está el link. O sea, lo linké a la página de de tu radio online para que de esa manera lo puedan ver. Y aquí tenemos algo. No tenemos nada por aquí. Bueno, no es nada que yo pueda leer en este momento. Y vamos a ver aquí las preguntas que tenemos en el inbox de la compañía. A ver, José Luis Nolesco nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver, ya leí. Yo leí lo de la familia Wayne. ¿Cómo está, Molesco? Vamos a ver. Molesco, ¿no? ¿Qué dije? José Luis Nolesco. Muchas gracias, Joey. Está larga la pregunta. Hola, Joey. Buenas tardes. Adicional a las preguntas que dejé hace un par de días, tengo unas más. Leí dos cómics de Gatúbela, año 1, uno del 89 y otro del 95. las historias son muy diferentes, sobre todo el proceso de quién fue su mentor, por qué se dan ese tipo de cambios. ¿Por qué se dan ese tipo de cambios? Esa es la pregunta. ¿Por qué para un mismo evento hay dos versiones? Tampoco me queda claro quién fue el maestro entrenador de Batman como investigador. Ojalá me puedas ayudar a saber si fue uno o varios a lo largo de su vida. Gracias y perdón si me encendí. Saludos a ti y a Lorna. Bueno, Lorna se une con nosotros, pero está con nosotros en espíritu. Hay dos orígenes, efectivamente, de Gatúbela. Uno que salió en el 89, después de Batman Year One. Y otro que salió en el 95, cuando salen los anuales de todo el universo de ese Year One, y ahí le cambian el origen. ¿Por qué sucede esto? Es muy simple. Bueno, Zero Hour es la excusa, pero ¿por qué sucede esto? ¿Cuál era el empleo de Gatúbela en año 1? Era una chica coqueta de renta. Una chica coqueta de renta, una dominatrix, se puede decir también, una escort, es una manera muy linda de decirlo, en maneras muy feas de decirlo, porque tenemos un niño y no las podemos repetir. Y aunque funcionaba perfectamente bien para el personaje dentro de ese momento, y lo hace Frank Miller, pues funcionaba aún mejor. Entra en el marco Frank Millesco, pero ¿qué pasó? DC no quería que uno de sus personajes importantes del universo DC de Batman sea una chica galante de la noche. No querían que una dominatrix sea parte del universo DC, que se me hace muy tonto, porque funciona perfectamente bien. O sea, utiliza un látigo. ¿Qué mejor empleo que ese? O sea, no va a ser una arqueóloga estilo Indiana Jones, ¿no? No, tendría que ser una dominatrix que se dedica a golpear hombres. Y obviamente se viste de manera muy sexy, con licra. ¿Cómo se llama esta piel? Licra piel. Obviamente Monse lo sabe porque ella tiene su cosplay de Gatúbela. De hecho, así la conocí, curiosamente. Entonces, en el 95 dijeron, no queremos que eso suceda, y le cambian todo su origen para que eso no suceda. Y fue así, ¿Perdón? ¿Tú naciste? Mira eso. Entonces tocó el mal origen. El tinte ecológico. A ver, Greenpeace. Vamos a ver. Digamos, ¿por qué hay dos versiones del mismo evento? ¿Por qué hay, para un mismo evento, hay dos versiones? Depende de lo que... De los dos orígenes de Carbón. Ah, pues bueno, puede suceder, porque de vez en cuando hay que renovar. Pues no sé el celular de alguien, ¿no? Sí. No sé. Pero está chida la. Fondo musical, ahí está. Okay. Salón de producción. A ver, ¿quién fue el maestro que le enseña a Batman a ser investigador? Hay dos. Uno. Pre-crisis y uno post-crisis. ¿No? Yo no me acuerdo si me roto. ¿Sor? Mínimo post-crisis. Digo, pre-crisis. Mínimo pre-crisis. ¿No? Entonces aquí es cuando... Era un detective que se mueve el nombre con el que aprendió. Exacto, es un detective. ¿Pero no se acuerdan del nombre? No es para que vean cómo desperdicié toda mi infancia leyendo. Fue lo único que me acuerdo. No recuerdo. Harvey Harris es un detective privado. Bruce Wayne, disfrazado. ¿Alguien tiene que disfrazarme? ¿Puedes contestarme? Sí, suéltalo. A ver, entonces, Harvey Harris es un detective privado. El joven Bruce Wayne, disfrazado de... Niño de la calle. No. Batman disfrazado con el primer traje de Robin, sin la R. Se le acerca a Harvey Harris y le pide que le enseñe a ser investigador. Harvey Harris acepta. Obviamente Harvey Harris es tan inteligente que deduce que obviamente es Bruce Wayne, pero obviamente finge que no. Y obviamente él dice que enseña a Batman a ser investigador. Eso se revela en The Untold Legend of the Batman. Creo que ya fue unido en TP. Compren ese cómic. De hecho, yo recopilo varias cosas que habían aparecido en historias anteriores, pero no sé si esa fue creada ahí o si venía de antes. Creo que viene de antes, pero obviamente ahí es donde te ponen toda la historia de Batman en orden cronológico. Y en el caso del investigador que le enseña a ser investigador, después de la crisis, ¿cómo se llama? Acabamos de hablar del título de la fue presentado por primera vez. Yo no me acuerdo. Henri Ducamp, un francés, que es un hombre totalmente amoral, pero el cerebro más brillante de todo el universo DC. Él enseñó al joven Bruce Wayne a ser detective, lo va y lo encuentra en Francia y se vuelve amigos, mentor, amigo protegido, y su primera presentación fue en Blind Justice, acabamos de hablar de eso, creado por Sam Hanna. Y de hecho, la identidad, el alias de Rachel Bull en la brillante película de Batman Inicia es... ¿Tu cara? De ahí sale todo, es como todo está conectado. Y ya, eso sería todo lo que nos preguntan nuestro amigo José Luis Nolasco. Quique Reyes dice, igual una pregunta larga. Pregunta para el programa, señor Joey. Saludos fraternos a la señorita Lorna. Clara, okay. claro que a usted y a quien lo acompañe desde la tierra de tequila. ¿Cuál es la tierra de tequila? Jalisco. ¡Jalisco! ¡Hola! Jalisco, hola. No, Jalisco para el que está en Aguascalientes. Por favor, golpéalo. Por favor. Por favor. Sí saben que no. Te soy sí saben que soy abstemio, ¿verdad? Le preguntaba a un amigo que tuvo el valor. Cultura mexicana. Señor, me preguntaba un amigo que tuvo el valor de ver Suicide Squad si hay buenas historias de El Diablo, que fue lo único que le gustó de la película. Bastante bueno El Diablo. ¿Sabe cuándo será la transmisión de este Fantástico del Valle y el podcast? Si es cierto, no hace falta mucho más, Joey. Algunos ya los oí dos veces, gracias por la parte. Pero en el caso del Diablo, buenas historias no hay. Está hay una de Palmiotti. De ahí sale Chato Santana, pues su primera presentación fue en esta historia de Palmiotti. Digo, ya es un personaje que ha tenido varias encarnaciones. Sí. La primera encarnación de Diablo era Lazarus Lane. Sí, justiciero del viejo oeste. Exacto. La segunda versión fue un exboxeador que se quiso ser superhéroe. Ajá, en los 90s. Más que nada para ayudar a su pequeño pueblo, creo que era de Arizona, yo creo. Algo así. Era un chico, era un mexicano, uno de los primeros mexicanos o latinos, uh-huh, que fue un superhéroe de la versión ese. Y después de ese, es Chara Santana. Santana, que está poseído por como un demonio de fuego. Ghost Rider. Entonces, él tuvo su miniserie que se llama tal cual El Diablo. Lo que te recomiendo es que yo hice una plática en Fantástico del Valle acerca de Suicide Squad, todos sus orígenes, sin spoiler. Y ahí, cuando estoy hablando de su amigo El Diablo, pongo imágenes de todas las veces que ha aparecido, y ahí aparece la portada de esta miniserie. Como nota anexa, hay una miniserie de Vértigo que se llama El Diablo, y que agarran al primer Diablo. Pero no ya pasa nada. Dice aquí a Víctor Gutiérrez, hola Joey, y a todos, y termina, primero que nada quería saber qué opinas sobre los anuncios de la Comic-Con. Los dije, pues, son buenas. Esperemos que sigan siendo buenas, como decir este... ¿Cómo no me trajo mi autor? Luke Cage. No, no vas a tomar nada. La voy a ver otra vez que salí en Nueva York. Cáeme bien y cáncer. Ajá, cáeme bien. Sí, pórtate bien. Vamos a ver, en el caso de Luke Cage se ve buenísima la serie, obviamente. Luke Cage. Wonder Woman se ve muy bien. Luke Cage. Justin Lee se ve muy bien. Curiosamente, no me termina de convencer Luke Cage. Me convence Benedict Cumberbatch, que es brillante. No me termina de convencer la película, y creo que es porque no nos quieren decir mucho de los trailers. Nos hablan mucho de otras dimensiones y de cómo funciona la magia en el universo Marvel, pero no nos quieren decir mucho porque quieren que cosa sorpresa. Pues yo creo que es lo que está pasando. La verdad es que se está haciendo muy buena película. Yo creo que no puede ser mala. Ya Marvel es complicado, que tiene una fórmula muy buena para hacer que las cosas funcionen. Yo vi la escena donde Tilda Swinton, la Ancient One, conoce a Stephen Strange, lo pusieron en la Comic Con, y esa fue la escena que me convenció de que, wow, o sea, sabe lo que están haciendo. Sabe lo que están haciendo. Pero vamos a ver qué pasa. Ahora, hubo montones de anuncios en Comic Con. Sí. Habría que ver a cuáles se refiere. Se refiere a los de las películas. Okay. A todo lo que se ve en Call of Duty. El trailer de Wonder Woman, que se ve espectacular. La Liga de la Justicia, que se ve muy bien. Las series de DC, que siguen viendo muy buenas, muy divertidas. Trailer de Doctor Strange, que no puede ser mala. El Luke Cage. Entonces, y dice, ¿y quieres saber? A ver, también dice. Y quería saber quiénes son todas las encarnaciones de Batgirl, ese va para ti, Luis. ¿Cuáles fueron sus orígenes, el por qué se convirtió en Batgirl y por qué dejaron de serlo? Muchas gracias de antemano. Obviamente la primera Batgirl es... ¡Todas! No, a ver... No, claro que de no. Primero fue Batwoman, de hecho. Que fue la primera que... es Kate. Kathy Kane. Sí. Y después, ella tuvo una Batgirl cuyo nombre no recuerdo para nada. Betty Kane. Betty. Ella era tenista. Y sigue a su tía en esto de Claro Terquín. Que hay que ver que en esa época se vestían con un vestidito amarillo y un antifaz negro y capa roja. Ella tenía, sí, en su capa roja, su traje amarillo. Y ella tenía, ¿han visto en las bombshells a Batuchica? la batichica de los Bombshells, que tiene una faldita que parece de béisbol. Sí. Así se vestía esa batichica, nomás que era, su traje era verde con morado, y tenía una faldita, y era la pareja de Robin, y obviamente Kathy Kane, tú mencionas, era la pareja de Batman. ¿Por qué? Porque no querían que los rumores de que eran gays que asistieran, entonces le dieron novia a cada quien. La inventaron para que fuera su plana. Sí, porque curiosamente la primera vez que aparece Batwoman, que es Kathy Kane, la que en un circo, cada vez que ella y Batman tenían algún tipo de roce, Robin se ponía celoso. Y dijeron, hay que sacar una batichica lo más pronto posible antes de que la gente empiece a sospechar que era Robin. ¿Por qué dejaron de ser batichicas? Los cómics eran inocentes en esta época, son los 50. ¿Por qué dejaron de ser batichicas? Simple y sencillamente porque vino la crisis y ella... No, desde antes de la crisis ya era así. Porque ya luego vino Barbara Gordon con batichica. ¿Por qué? Que la verdad ahí sí fue extensión de la serie de televisión, lo que sigue sucediendo con el cine ahora. Totalmente fue, pegó tanto la serie de televisión, la batichica de la serie de televisión, que obviamente se quitaron y desapareció Betty Kane y empezó Barbara Gordon. ¿Por qué? Porque era más fácil en la serie presentar a la hija de un personaje que ya existía, que presentar a una batimujer y después presentar a una batichica. Y ella deja de ser batichica, ¿por qué? Porque llega el Joker y la comienza a cambiar de su carrera y mejora y trasciende para convertirse en Oráculo por muchos años, convirtiéndose realmente en un personaje realmente interesante e innovador y con una personalidad autónoma, hasta que de alguna manera le dan un retroceso drástico y patético. Y su origen de cómo ella decide volverse a la chica es muy simple: estaba yendo a unas fiestas de Halloween y es un cosplay de Jennifer. De Batman, básicamente, así de simple, se enfrenta contra Killer Moth y le gana. La siguiente batichica es... Pero la siguiente ahí me pierdo, ¿era casi? No. La verdad es, casi fue dos después. Una después. Ok, la verdad es, ahí sí me pierdo porque a Batman de esa época la verdad no lo seguí continuamente. Elena Bertinelli, alias Huntress, durante un breve espacio, durante No Man's Land, se vuelve la tercera chica, ella deja de ser la chica, regresa a su traje de Huntress, y Cassandra Cain, la hija de un asesino llamado Cain, se vuelve la cuarta Batgirl utilizando el traje de Cassandra Cain, pero curiosamente, de Elena Bertinelli, pero curiosamente se tapa la boca. Eso nunca me gustó, ese diseño. Es la chavita de cabello negro corto, ¿no? Con vendas. La que echa tentáculos vegetales, cuando se ve ocurre. Ok. Pero bueno, ella es una maestra asesina, al igual que su papá. No puede hablar, nomás dice una palabra por número. El personaje creo que nunca llegó a ser explotado en el universo DC. Sin embargo, tiene sus fans, ¿eh? Tiene muchos fans. A mí lo que no me gustó, yo le llamo Black Bats, correcto. Lo que no me gustó de su traje fue lo siguiente. Si hay trajes que no me gustan son los que son negros, pero tienen un poco más de negro. Son muy, muy bonitos. ¿Y amarillo? Entonces, ¿la cosa de Black Panther? ¿Qué? ¿Black Panther no te gusta? Tiene gris. ¿No? Black Panther. Sí. Tiene recuerda los calzones, las botas y los guantes. Los calzones y las botas eran morados. Después terminó siendo negro. Negro, pero le pusieron primero fue dorado. Le pusieron cosas doradas en el traje para resaltar. Entonces, ¿no se llama Black Panther? Tiene... Es solo una cosita, no sé, sería nunca me gustó. Gusto. Me gustó más el traje de la siguiente Batgirl, que es. Stephanie Brown, alias Spoiler. Spoiler es muy bonita. Y el traje me gusta muchísimo. Ella empieza con una chica que es la hija de un villano llamado Kurdaster. Ella lo que quiere hacer es hacer que los crímenes de su padre no funcionen porque no le gusta su pasado criminal. Se vuelve Spoiler porque le está spoileando sus crímenes, Dios mío. Y después ella deja de ser Spoiler. Por un tiempo se vuelve Robin. Entonces muere. Regresa. Si es Spoiler la que tiene los tentáculos vegetales, ¿no? No que yo recuerde. No. Sí, que sí. Si tú lo dices. No. Entonces es casi. Casi. No sé. Yo no recuerdo de ellas. Hay una de ellas, estoy casi seguro que es Spoiler, que nada más en dos historias por una razón algo le hicieron y se convirtió en una especie de criatura vegetal que echa tentáculos vegetales y mata a alguien y se lo come en un callejón. Pero por fortuna luego fingió como que no había pasado nada. Qué bueno. Pero después fue Stephanie Brown, y después de esa batichica regresamos a Barbara Gordon de los Nuevos Cincuenteros. Y el traje de los Nuevos Cincuenteros me gustó bastante, que parece más armadura. Una de las pocas armaduras que de hecho hay una más. ¿Cuál? Hay una Batgirl que duró durante tres números en Birds of Prey. que era una fan de Batgirl, descubre la identidad de Oráculo de alguna manera, lanzada persiguiendo y acostando a las Fierce of y de alguna manera tiene poderes para teletransportarse. Okay. Y al fin de cuentas Bárbara le convence de que no debe ser Batgirl, de que es peligroso, le explica lo que ha pasado a las otras, lo que ha pasado a ella, y entonces la convence, y entonces lo que hace es irse, y a las dos semanas regresa con una propia identidad, como su propia superheroína adolescente, y se une al equipo. José Héctor Salas Ramírez le dice, esta pregunta es para el programa, ¿cuáles son los peores miedos de Batman, Bruce Wayne? Aparte de los murciélagos, y ¿cuáles son los peores miedos de Joey? De Batman, entre paréntesis, Joey. Bueno, los de Bruce Wayne sí tienes toda la razón, son los murciélagos, y su otro gran miedo es permitir que uno de sus Robins... El fracaso. De hecho, eso lo vimos en un cómic. El Joey es que no haya proteína y cierran el gimnasio. Cállate, por 15 días no pude ir al gimnasio y lloré, porque mi más grande miedo es quedar gordo y feo como era niño. No. Pero como podrán ver, eso es muy en el pasado, muy en el pasado. Entenderé si no quieres mencionar lo del segundo, por favor. Todo el mundo sabe que no me gusta ese acuerdo. Y ya que los haters pueden usarlo en tu contra, no, todos saben que, fui gordo, pero ya no lo soy. De hecho, tengo fotos de cuando estaba hecho un cerdo en Facebook y lo puse por orgullo, porque ya no estoy así. ¿Que no hay ningún mensaje acerca de la cámara de Tachaca? ¿Perdón? No, todavía no. Pero, ¿qué está pasando? ¿Ves? Ya lo superaron pasar? Y tú todavía no lo superas. Yo nunca supero mis traumas. Pero vamos a checarlos. Vamos a ver si nos acompañan el día de hoy. Si tienes que recordar una cosa, al igual que nuestro buen amigo Jordan Kirk, yo necesito que me pase. No, mira, bueno, se conectaron. No sabían que íbamos a estar al aire. Dice Sor que le tienen miedo. Es posible, Sor. Vamos a ver si tenemos aquí. Vamos a ver. Polo Salas. Creo que solo estamos platicando. Una de las cosas que dice que está muy decepcionado nuestro amigo Polo Salas es porque las salas de Cinemex no pudieron proyectar Suicide Squad. Y eso como que afectó a muchísima gente, ¿no? Pues es que habían comprado una gaveta. Sí. Y luego, pero así. Y le regresamos su dinero. Ajá. De hecho, no, regresaron pases, ¿no? Pues, regresaron pases, no el dinero. Ah, sí, claro. Pases y pero sí, sí, pero muchas personas que tenían ya sus pases y querían ir a la función de medianoche, gracias por participar. Bueno, aquí fue una pregunta que me hizo Fénix Genas y básicamente fue acerca de Gambit y lo que estaban haciendo en All New X-Factor, ya tuvimos una larga discusión acerca de ello y básicamente que ha bajado mucho el talento de Peter Rey, muchísimo. Y yo creo que ya tenemos todo aquí. Vamos a ver si no tenemos nada por aquí en tu radio online. A ver, estamos. Ah, mira. Segunda parte de aguas. Sí, segunda parte. Se aparece la segunda parte de aguas. Ay, ese maldito autocorrector me está matando. Mira, aquí solo hay dos comentarios. Y obviamente el primero es que se ve de lado. Ahí está, sí, está el otro. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Estás ocupado hablando de otra cosa, pero ya salió el comentario. Claro. Erika Teto Espinosa dice. Así está bien, lo veo de lado, no hay problema. Estamos hablando de los trajes de Rey. Y muy bien, saludos a la Birch. A la Birch, lo sé. No puedo andar sin ese tipo de cosas. Comics Croix dice, para mí está perfecto, estoy recostado en mi cama. Y se ve bien. Genial. Saludos desde Querétaro y nos vemos en la Conque, espero y puedas venir. ¿Sabes qué, compañero? No voy a ir a la Conque, pero va a ir mi buen amigo Heinz. Creo que también el sol va a estar por ahí. Sí, vamos. Ya, me van a llevar. Yo, mucha gente me ha preguntado si voy a ir o no voy a ir a la Conque. Bueno, tres personas. Me han preguntado si voy a ir o no voy a ir a la Conque. Eso me ha sido una de ellas. Lo que les digo es, sí, trabajé en una de las Conques. Yo ahí, donde yo conocí a Adam West, en la Conque, conocí también a Will Eisner en la Conque. Y la razón por la que no voy a ir a esta Conque es muy simple y voy a sonar muy feo, pero la verdad, a toda la gente que va a ser invitado en la Conque, ya los vi en San Diego, ya los vi en Nueva York, y si no los he visto, los puedo ver en Nueva York, o los puedo ver el próximo año en San Diego. Entonces, ¿para qué me voy a Querétaro cuando me puedo estar en Nueva York o San Diego? Sin ninguna agresión a Querétaro, San Diego, Nueva York, ¿no? Y después también tenemos que preguntar una cosa, la Conque va a tener gente vendiendo cómics, va a tener sala de exhibición, va a tener gente vendiendo juguetes. incluyo a la Mole, yo trabajo con ella, incluyo al Starcom, que también trabajo con ella, incluyo a Comic Clan, que también trabajo con ella. ¿Hay alguna convención en México que igual el tamaño y el contenido y los descuentos de la gente de Comic Clan? Hasta ahorita no. Entonces yo siento que, ¿para qué voy a Querétaro cuando en octubre voy a ir a Nueva York y el próximo año, en marzo, ir a la San Diego Comic Con? Bueno, en mi caso yo voy por lo que no voy a encontrar en San Diego Comic Con. ¿Qué? Por ejemplo, el talento mexicano. Ah, bueno, es que ahí va a haber que no van al San Diego. El único talento mexicano que me interesa, obviamente, es Humberto Ramos, que es brillante y es muy buen amigo mío, y lo veo todos los años en San Diego. Gerardo Sandoval, que es una gran, gran persona, y lo veo todos los años en la San Diego Comic Con. También obviamente un buen amigo a Marte Gracia, Paco Medina, Francisco Plasencia, a todos los veo en la Mole todos los años. ¿Quién más mexicano que me encanta? Mi buen amigo Raúl Valdés, lo veo todos los años en la Mole. Obviamente tengo su teléfono y lo puedo hablar a la hora que yo quiera. Entonces, el talento mexicano que quiero, Ramón Espinosa, otro gran, gran amigo, lo veo todos los años en la Mole, y también tengo su teléfono y lo puedo hablar cuando yo quiera. Entonces, el talento mexicano que me interesa, Edgar Clement, una gran, gran, gran persona, igual tengo su Facebook, puedo hablar cuando yo quiera. Entonces, el talento mexicano que... ¿Nomás invita a una chela? Ya. Sí, súper linda persona. Fuerte saludo a Edgar Clement. Entonces, al talento mexicano que sí me interesa ver, lo puedo ver en cualquier momento. Y a todos los americanos los puedo ver, obviamente, en cenes más grandes, donde además de verlos a ellos, puedo comprarme cómics en $5. Y no me refiero a cómics, me refiero a TPs, que en cualquier otra parte de México te cuestan $300, $400, $500. Ahí los consigues en $5, porque lo que quieren hacer es deshacerse de toda esa mercancía. Y luego tienes que cargarlos. Compañero, tú lo haces cada año, así que me lo digas como si yo hice algo malo. Pues yo estoy seguro que la gente que va a ir a la Comic, que también tenemos un Comicasel ahí, o ya es fantástico. No, es que es Comicasel todavía. Querétaro, que es súper linda, el gerente me cayó muy bien, ya di una plática ahí, la gente de Querétaro, súper linda, se llenó la tienda, hablamos acerca de Secret Wars 2, si es lo correcto. Entonces, de que sí, va a ser algo genial para la gente de Querétaro poder tener a todos esos comentarios tan cerca. Yo ya los tengo cerca, yo ya los tuve cerca, yo estoy muy cerca de ellos cada año. Entonces, no siento que sea necesario para mí irme a Querétaro cuando en octubre voy a ver al señor Stanley, lo voy a ver en octubre. De lejitos, igual que acá, no crean que no, que va a ser una conversación. Creo que yo lo he visto más cerca que tú. ¿Sí? ¿El autógrafo está a 2500? ¿Perdón? Está a 2500. Bueno, costó $100 Ya no. No sé si más alto. No sé si aquí lo reduzcan por cuestiones económicas. Pero sí, mira, mi querido cómic, te deseo todo lo mejor, espero que te diviertas mucho en la cómic, pero yo, voy a ir a Nueva York, voy a ir a San Diego el próximo año, entonces, son mis opciones, ¿no? Y creo que, en mi caso, son mejores opciones. Y Edel Olivera dice, excelente programa, bueno, no sé, después de todo el malinchismo que acabo de discutir el día ahorita, quién sabe si ella pensando lo mismo. ¿Perdón? ¿Cuándo? El fin de semana. ¿Qué dije? Ah, no, pues es que ellos empezaron, yo cierro. Porque dije, yo me memorizo los nombres de las películas en inglés. Ah, lo de Harry Potter. Entonces yo tengo memorizado los títulos de Harry Potter en inglés, no en español. Yo sé, pero la cosa es que está diciendo... Yo nomás dije, y los regalos de la muerte. Porque una de las traducciones sería eso, pero no, son las reliquias de la muerte. Pero en Deathly Hallows es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo dijiste mal, digo, bueno, lo digo en inglés y ya. Por eso siempre digo... Prefiero siempre decir las cosas en inglés porque es lo que tengo memorizado de esa forma. Me pongo bravo, claro. Yo soy igual que Batman. Nunca empiezo el problema, pero sí lo termino. Bueno, ¿saben qué? Son las 8 y aunque no lo crean, cerramos todas las preguntas, las contestamos todas, hasta las de la semana pasada y las de esta. Ya son las 8, ya lo está viendo feo Gerardo, porque ya quiere que nos salgamos y que su tienda funcione, porque ya se cierran a las 8, ¿no? 8:30, pero tenemos mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es vamos a dar, como siempre, la conclusión que vamos a decir. Y bueno, mi conclusión es muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en esto que se llama Comipanía a través de tu radio online.com.mx, que esta vez lo subimos en tu radio online.com.mx, pero subimos obviamente en la página de tu radio online. Gracias por estar con nosotros y también un fuerte aplauso de nuevo obviamente a los chicos fantásticos. Gracias a Manuel por estar en la cámara. Gerardo, gracias por no golpearlo cuando dije que no compraron todos los tie-ins. Así que por los dos jóvenes, por favor, gente, díganle adiós a la gente que venía. Empezamos con las señoritas primero. Monse, por favor, ¿qué te gustaría decirle a la gente? Muchas gracias por seguir a Joey, a pesar de que es tan odioso. Gracias. Y gracias a ti por invitarme a tu plática, como siempre que vienes. Gracias. Y sean Joey. ¿Y cómo te pueden encontrar las personas? ¿Tu página de Facebook? Mi página de cosplay es Rosalie Cosplay. Y ya saben, apoyen para que saque a Electra Joy en mini tanguita de hilo dental. No, sí, yo ya sé, pero no quiero ver. A ver, yo no lo quiero ver tampoco, pero yo también me apoyaría para esa causa. Ah, mira. Denny, ¿te gustaría decir algo a la cámara obligada? Gracias por sintonizar, saludos a todos. Yo no tengo página de cosplayer. No, pero te agradezco que estás metida en todas las páginas de cosplayers porque me tomaron muchas fotos en la plan. Y me etiquetaste varias veces y hay muchas, muchas, muchas fotos ahorita en Facebook de Joey sin camisa y déjame decir, así es como me gusta que el mundo esté. También le doy un fuerte saludo a los chicos de Heredia, Claudia, que son los que hacen. Ella te tienen de foto de portada. Te doy foto de portada sin camisa. Y estos chicos son. De Goku. Exacto, y ellos lo que hacen es producen toda una línea de Dragon Ball y me hizo sentir bastante orgulloso. Oye, ¿estás en tabloides también? Sí, estoy en el metro, aparentemente. Con mi buen amigo Carlos Amarga. Estás de traviesillo. Sí, qué foto tan cochina. Pero bueno, Luis, ¿te gustaría decir algo aquí? Bien, pues muchas gracias. Por aquí nos vemos y nos. Ahí me leen en Spartas y Códices Infinitos cuando quieran. Claro, sí, muchísimas gracias. A ver, Heinz, si yo sé que tienes que algo que promover. Ah, sí, va a estar próximamente mi primer libro. La página la pueden encontrar es facebook.com/Heinz Cruz 2. Okay. Por ahí nos vemos. El libro. Y muchísimas gracias. No hay fecha todavía de lo que. Y como siempre, muchas, muchas, muchas gracias, mi querido Heinz, por estar en todas las transmisiones en vivo de Compañía. Gracias por estar en todas las pláticas de Compañía. Gracias por seguir siendo mi amigo a pesar de que soy la peor persona del mundo. Y no fue a mi cumpleaños. Y no fue a su cumpleaños. Y gracias, más que nada, gracias, porque todos los años vemos en el Encendido Comic Con y nos sentimos en grande. Es correcto. Y eso es siempre muy, muy, muy divertido. Es correcto. Y encontramos personajes muy extraños siempre. Sí, sí, sí. Esta vez, ¿a quién encontramos? ¿Te acuerdas? Encontramos a Jesús. Encontramos a Jesús. El año pasado encontramos a. No, y no se convirtió. No, chicos, eso es buenísimo la historia. El año pasado encontramos a mi doble. Es correcto. Bueno, tenemos fotos con mi doble. Tenemos un gemelo. Inclusive el gemelo se regresó. Para tomar una foto. Oye, ¿me puedo tomar una foto para mí ahora? Sí, quería una foto con Joe. Y curiosamente, este año conocimos a Jesús. El mejor Jesús que hemos conocido en la historia. Él sí sería mi salvación. Y lo más bonito es que tiene un excelente sentido del humor. Con tu esposo, un fuerte saludo a Denise. Llevó su bolsa de la Comic Con. ¿Y qué tenía la bolsa de la Comic Con? ¡A Lucifer! ¡La serie de Lucifer! Entonces se tomó la foto con la bolsa de Lucifer al lado de Jesús, sí. Haciéndole. ¡Sí! Y echando bendiciones para todos lados. Sí, eso sí, tengo que decir. La onda de ese Jesús. Ese Jesús, de hecho, cuando Denise compartió esa foto, y también nuestro amigo, el abandonador, compartió su foto con Jesús, y ya lo aceptó como su salvación. Jesús nos dio su tarjeta para contrataciones. Wow. Y bar mitzvahs, ¿sí? Oh, sí, creo que le voy más a Constantino, lamento. No, si usted Jesús necesita una bendición, yo le voy más a Constantino. Heinz, ¿crees que este Jesús convertiría a Monza? No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Es sí. El mejor Jesús. ¿Está guapo? Traigo foto. Algo que muy, muy importante de este Jesús, admite que puede convertir el agua en vino. ¿Y que pone la peda? Sí, entonces claro, ya me convirtió. Okay. Todo buenísimo, ¿no? Genial ese Jesús. A ver, Sor, por favor, ¿qué puedes? Bueno. Que de hecho, la razón por la que vine a Guadalajara por primera vez fue tu culpa. Y la razón por la que conocí a Monse y a Heinze también fue por ti. Sí. Ahora, ¿con quién se va a compartir el odio? Híjole, soy como Lex Luthor, ¿no? Todo lo planeo por el mal. Yo sé, ¿te gustaría decirle algo a la gente de Comimania? Pues que también nos pueden escuchar aparte en Comimania MX en Geekcast GDL. Y pues un saludo a todos y nos estaremos viendo, bueno, más bien nos estarán viendo volteados de cabeza. Sí. En los próximos programas de Comimania en Guadalajara. Claro. Cuando venga. Cuando venga yo. Que y nos también invite. Sí, gracias por eso. Siempre has invitado, tú bien lo sabes, mi profesor. Y también muchas gracias por alguna vez invitarme a Geekcast. Cada vez que están en la Comic-Con, los chicos de Geekcast me invitan a mí y yo básicamente procedo a hablar. Una vez, te invitamos desde Nueva York. Una, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no antes de Comic Manía, Hipcast, ese sido las primeras. Ese capítulo fue inolvidable porque estaba en medio de un parque como que rodeado de cholos, que no era bonito. Fue bastante divertido. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Un fuerte aplauso para todos ustedes, los amigos de Comic Manía. Y bueno,